If you only knew the power of the dark side. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo programa del Café Comiquero, que estamos grabando nuevamente en locación, nuevamente en un restaurancito, y estamos probando por primera vez nuestro nuevo equipo de grabación en exteriores, así que a ver qué tal jala. Mi nombre es Carnix y me acompaña, por supuesto, el colocutor de este programa, que es... El Niño Rata. Y aquí estamos, carnal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta semana? Ay, cansada. Pesadita, ¿no? Pesada. Con harta lluvia y luego harto sol y luego otra vez harta lluvia. Sí, estuvo bastante complicadito el clima de repente, pero afortunadamente ya pasó, ya es fin de semana, estamos grabando el café bien a gusto, cachando, comiendo frutita porque pues como que hace calorcillo, ¿no? Ya hay que dejar de comer porquerías. Aparte de todo. Pero al rato comeremos porquerías porque nos toca ver al rato, ¿qué cosa, carnal? Vamos a ver al perro con metralleta. La mapachiza en su máxima expresión, que es por supuesto Guardians of the Galaxy. En un ratito más la vamos a ir a ver. Desde luego nuestro comentario de Guardians of the Galaxy lo tendremos la semana entrante, ya que la mayoría de ustedes hayan visto la película, porque sería como que muy gacho que lo tuviéramos de una vez, ¿no? Entonces, pues de una vez nos vamos a hoy la vemos hoy, y para la semana entrante diremos a ver qué tal está, si está buena. Ojalá, yo le tengo mucha fe a esa película. Yo le tengo mucha confianza, sobre todo porque Marvel se está arriesgando mucho. Sí. Y cuando no quiero ser parcial, pero cuando un estudio, alguna editorial o alguien se arriesga a hacer un producto fuera de la norma, normalmente le pongo atención y como que me gusta. Sí, ¿sabes qué? Que algo que me llamó mucho la atención es que son personajes que no son conocidos, son muy del Marvel Zombie, ¿no? O sea, del que realmente leía cómics de Marvel en los 90s, en los 80s, pero que no era clásico que solo se llevaba a su Avengers o su Spider-Man o su X-Men, ¿no? Entonces, la verdad, es un gran arriesgue. Lo han estado promocionando, han habido muchos cómics de Guardians of the Galaxy. Hay cómics de Guardians of the Galaxy en México. Sí, claro. Por primera vez en la vida. Ya vi el famoso TP que nos decían la otra vez, fíjate. Ah, sí, yo no lo he visto. Ya lo vi, y el TP lo que trae es la serie anterior de Guardians, una que estuvo ubicada después de Annihilation. No, honestamente, ni idea. Yo no seguí esa parte de Annihilation. Sé de qué trata, pero no lo he seguido. No sé si recomendar ese TP o no, en el sentido de que no sé qué tanto le puedas cachar sin leer todo Annihilation. Entonces, pues yo espero que sí. Yo espero que esté padre. No sé, tengo mis dudas todavía de comprarlo o no. Pero mira, el hecho es que Televisa se puso las pilas y sacó un producto apoyando el lanzamiento de la película, ¿no? Es ese tipo de sinergias las que hay que aprovechar. Alguna vez lo comentamos, creo que hay en un programa de La Mole, ¿no? Si quieres, no, ¿cómo decirlo? No eres la misma compañía. Televisa no es quien trae Guardians of the Galaxy, por supuesto. Ajá, sí. Televisa no tiene cines, pero el que no tenga ese tipo de negocios no significa que no lo va a aprovechar para promocionar un producto que sí tiene. Exactamente. Entonces, pues ojalá que la película sea buena. Ya lo diremos la próxima semana. Los reviews que he leído, que no he leído reviews, no he leído ni spoilers desde luego, y me alejé completamente de sitios de esos durante estos días porque quería cero spoilers. Pero los comentarios breves han sido que es buena, que les ha gustado a la gente. Entonces, pues vamos a ver qué tal, qué tanto de eso es cierto, ¿no, carnal? Sí, de prometidísimo. Vamos a hacer el review la próxima semana. Y yo pues estoy que me come la anticipación. Y carnal, pues esta semana también tenemos un programa muy galáctico también, porque tenemos algunas noticias de la galaxia, porque... De una galaxia muy lejana. Muy, muy lejana. Porque el día de hoy tuve la suerte, bueno, el Café Comiquero fue invitado, lamentablemente no pudiste acompañarnos, pero... Porque tengo un trabajo aburrido, pero bueno. Sí, yo también, pero no se lo digan a nadie. Pero bueno, el caso es que pues me di una escapadita y... Pues, eso es lo que no se le debe decir a nadie. Exactamente, nadie habla de eso. Pero el caso es que me dio una escapadita y el día de hoy en el foro del Museo de Tolerancia y... ¿cómo se llama? Museo de Memoria y Tolerancia. Museo de Memoria y Tolerancia. Se llevó a cabo la presentación por parte de Panini Comics de sus títulos, dije títulos en plural, de Star Wars. Y la verdad, fue una experiencia muy padre. Hicieron además un evento muy bien hecho, muy bien coordinadito. Nos invitaron a varios medios, medios comiqueros y medios en general. Andaba por ahí Grupo Radio Fórmula, andaban por ahí varios periódicos. Desde luego, pues estaban los medios comiqueros, pues como un ser como nosotros, como el Café Comiquero. Estuvo también gente de Destripando. Un saludo a Nightboy de Destripando. Estaba Jorge Tobalín de Comicase. También andaba por ahí Manuel y Enrique Melgarejo de su próximo podcast, que si tengo entendido se va a llamar Manuel y los... ¿Cómo me dijo Nightboy? Manuel y los ñoños y los melodiñoños o algo así. No sé cómo se va a llamar, pero ojalá que pronto tengamos el podcast también de Manuel. También estuvo por ahí Spike Valentine. Un saludo también a Spike, que él es ahorita traductor de Panini. ¿Mm? Está traduciendo, ¿adivina qué? Star Wars. Witchblade. Ah, claro. Gracias, que le encanta Witchblade. Está traduciendo Witchblade. Estaba por ahí Rodro Vidal, también de Comicase. Beto Calvo, también que está traduciendo varios títulos de Panini. Y pues vaya, obviamente todo el staff editorial ahí de Panini Comics. Y por cierto, quédense después del programa. Escuchen todo nuestro programa. Y terminando, quédense un ratito más y para que tengan la nota completa, les vamos a compartir todo el audio de la presentación que la gente de Panini Comics, Sonia Batres y el resto del equipo, presentaron los títulos de Star Wars y hablaron un poquito de pues las metas que tienen como compañía. Hablan un poquito de números por ahí, pero creo que eso también es importante conocerlo, ¿eh? Es importante conocer el medio, no nada más en lo que las historias nos traen, sino pues cómo funciona y cómo está la salud del medio en el mundo, ¿no, carnal? Oh, sí, porque a veces uno se puede poner paranoico y desilusionar, pero sabes, como entendiendo mejor el medio, sabes por dónde cojea. Y a lo mejor te sale algo para cómo ayudarlo. Sí, exactamente. Sí. Entonces, la verdad, vienen cosas padres. Yo creo que va a estar bastante interesante lo que trae de Star Wars. No he leído los títulos. Eso es muy importante. No los hemos leído todavía. Cuando los leamos, yo creo que va a ser importante que demos por ahí un review, una reseña de qué tal nos parecieron, ¿no, carnal? También prometido que iba a ser... Y son buenos, o sea, así como los platicas, son bastante buenos. Sí, y la verdad, fíjate que me dio mucho gusto que se hiciera una presentación de este tipo, o sea, así con un desayuno, o sea, con todo el... Pues vaya, con todo el... pues como se hace una presentación en forma, ¿no? O sea formalita. Con toda la formalidad. Sí, exactamente, muy muy bien hecho. Entonces, creo que es algo que se toma como que muy muy en serio. Panini lo está haciendo las cosas muy en serio y ojalá que esto funcione bastante bien. Es que hay que decirlo, Panini es un monstruo de editorial alrededor del mundo. Sí. Yo creo que tenía los medios necesarios, pues precisamente para hacer una presentación de este tipo. Sí, efectivamente, carnal. Y pues bueno, ojalá, de veras esperamos que a Panini le vaya muy bien con estos productos. Y fíjate que pues vienen cosas interesantes, yo creo que en el medio nacional, porque otra vez la oferta se expande más. Lo que hemos platicado varias veces, se expande más. Entonces, la pregunta es, ¿seguirá abriendo mercado? Mira, sí se expande más, por verte con lo de Panini que va a traer Star Wars, pero creo que aquí sí es... Aquí se expande no solo la oferta, creo que con este también se expande la demanda. Ok. Porque siento que las personas que compran cómics de Star Wars... En un diagrama de Venn no son los mismos, o sea, se enciman, pero no completamente, de los que compran cómics de otro tipo. Buen punto, o sea, puede ser un mercado distinto, ¿no? Ellos mencionan que su mercado va de gente de 13, o sea, este producto para un target de 13 hasta 40 años. Estás hablando de gente que pues vio la trilogía original en cine. Bueno. Técnicamente tú no la viste en cine. No, pero la volví a ver en cine. ¿Te acuerdas que hubo una reedición y eso? Pues sí. Pero me tocó nacer más o menos un año antes de que saliera el Imperio Contraataca. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, cierto. Entonces, pues, ojalá, esperemos que la fuerza esté con ellos, ¿no? La fuerza esté con Star Wars y con Panini y que les vaya muy, muy bien. Y les recuerdo, quédense después del programa, no le pongan stop. Los dejamos después con el audio de la presentación que tuvo Panini. ¿Y qué más tenemos esta semana, carnal? Uy. ¿Por dónde empezamos? Bueno, es que todo el mundo anda con el Comic Con Hangover, como yo le digo. Andamos procesando las noticias que salieron en la Comic Con. Muchas buenas, otras X. Ajá. No hubo malas noticias realmente, pero hubo unas que se me hicieron medio, pues, O sea, de que, ya salen los diseños de Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Ay, que el famoso diseño de la Mujer Maravilla, que todo grim and gritty otra vez, ¿no? Ah, hay una imagen muy padre que es, la comparan con el traje que traía Sheena. Está igualito. Que está idéntico, ¿no? Con Sheena con cara de, ¿what? O sea, ¿no? Mira, o sea, está bonito y todo. Yo no tengo ninguna bronca. Mi pet peeve de siempre, ¿no? Tacones. Ah. Pero bueno, ese ya es mi asunto. Pero también, bueno, el hecho es, le pueden poner el traje que quieran. Ojalá que la película sea buena, independientemente del traje que maneje, ¿no? Es lo de menos realmente, el que qué tipo de traje le van a dar. No sabe, no tenemos ni idea, pero digo, o sea, no es lo que más importa realmente, ¿no? Para nada. Es por eso te digo que a mí, pues, o sea, está bonito y todo, pero hasta ahí queda, ¿no? Hay cosas más interesantes. Por ejemplo, ya se confirmó Godzilla 2. Sí, cómo no. ¿Y qué confirmación? O sea, lo que viene se ve buenísimo. Sí, porque ya va a haber más kaijus. Kaijus de los conocidos, de los famosos. Se especula que puede ser King Ghidorah, que puede ser Mothra. De hecho, están casi confirmados. Que puede ser Rodan. Bien. Mira, pero esa es una franquicia importante, ¿eh? Rodan es una franquicia Rodan en sí misma, ¿no? Mothra son franquicias en sí mismas. Sí. Pero ese ya es un asunto también. Por ahí alguien soltó el nombre de Gamera. No, imposible, es así, no creo que. O sea, nunca ha sido parte del canon de Godzilla. No creo que lo jalen, ¿no? Y a pesar de que si es de Toho, no creo que lo dejen. Si Toho no lo ha hecho, pues menos van a dejar que un estudio extranjero lo haga, ¿no? No sé si por cuestión. ¿Quién sabe? O sea, yo creo que como la tortuga traga desperdicios del petróleo, nunca, como que siempre ha sido más o menos héroe, bueno, más o menos. Como que no la han querido mezclar con Godzilla, ¿no? Sería un team up más que una batalla, ¿no? Sería un team up, que es más o menos como a veces pasa con Mothra, pero bueno. Sí, de repente son amiguitos, de repente no. A mí lo que me gustaría ver, digo, yo sé que es un poco ridículo, pero mira, si jaló Pacific Rim, si jalaron los Jiggers, pues que no jale esto. Me gustaría ver a Mechagodzilla. Ah, seguro, ¿eh? Yo creo que sí lo pueden hacer. Me canso. ¿Cómo excusas construir un robot que se parezca a Godzilla? De tamaño de Godzilla y que se parezca a Godzilla, ¿no? O sea, ¿qué justificación lógica le podrías dar? Ninguna. Exacto, ese es el asunto. Es cosa de no dársela. Sí. No, si le quieres buscar algo así de que no, es que vamos a impactar psicológicamente al monstruo a ver a alguien como él igualito, ¿eh? O sea, no, hombre. No, idéntico. Bueno, a lo mejor sí, después que, no sé, Battle Damage, si le caen las escamas, ya termina mecánico. Como en la primera película, ¿no? Como en la primera película. Godzilla. Sí. Podría ser. Y pues, esa es una buena noticia, a mí me gustó mucho. Otra buena noticia que estuvo en la Comic Con, y es buena porque este cuate hacía todos los años que ni andaba por ahí, y regresó David Peterson a la Comic Con. Ah, qué buena onda, sí es cierto, lo comentamos la semana pasada que ahí andaba, sí es cierto. Creo que después como de 5 años, algo así, ¿eh? Ok. Nuestra... Ahora que venga la mole. No, pero bueno. Ahora que se ha hecho una vuelta por acá. Y anunció varias cosas pachonas. David, venga. Para empezar, viene una segunda edición de su juego de rol. Que te cuesta $40 y tantos. Pero bueno, para los que les guste el asunto, pues... Digo, yo soy fan de Mouseguard, no soy tan rolero, pero no sé, me llama la atención. Mira, el asunto son $40. O sea, en fin. Viene su juego de espadas y fortalezas. Ah, lo que platicamos Swords and Strongholds. Sí. Es a lo mejor sí le entro. Con reglitas y todo para jugar, ¿no? O sea, sí, claro. Viene también, ya anunció el lanzamiento del tercer volumen de Legends of the Guard. Donde va a estar ilustrando, ¿sabes por ejemplo quién va a estar ilustrando? A ver. Mark Buckingham. No manches. Sí. Órale, eso es muy buena noticia, ¿eh? Sí, son ilustradores y escritores de gran nivel. Sí, cómo no. Y que Peterson los haya jalado a un cómic que habla de ratoncitos. Oye, habla muy bien también de su historia. Mark Buckingham, que estaba... de hecho, él estaba dibujando los últimos números de Miracle Man, ¿no? Bueno, los últimos que dibujó... Los últimos, exacto. De aquella época, ¿no? Exacto, y que dibujó las páginas del 25 que quedaron por ahí. No sé si le quiera seguir, ojalá que sí. Ojalá, que le siga por ahí. Cuando lleguemos a esos números, que los vean, van a ver qué bonito arte tiene Mark Buckingham. Lo hemos visto aquí en títulos de Batman. Alguna vez lo vimos aquí con algunas cosas de Batman. En No Man's Land y en Cataclismo, que se publicaron en México, había varios números con arte de Mark Buckingham. Que ya se veía muy Mark Buckingham, o sea, ¿sí? Se distinguen luego. Sí, de acuerdo. También viene un librito de David Peterson, porque pues yo creo que le gusta ser pavo real. que se llama The Art of David Peterson. Ah, qué bonito. Son sketches e ilustraciones de, así dice, Art of David Peterson 2005-2015. Bien, sketches, ilustraciones, ojalá algunas commissions de las que platicábamos la semana pasada, estaría padrísimo, ¿eh? Sí, también vienen como que sus diseños preliminares de Ratgard, porque no eran ratoncitos, eran ratas. Se veían bien rata, o sea, esos no se veían como ratones y como más ratitas, ¿no? Sí, no sé, está, pero bueno, Pachón ya anunció cómo va a ser, o sea, el plan para publicar The Whistle War. Uh-huh. ¿Así se va a llamar ahora? ¿The Whistle War? The Whistle War. Ok. Es una historia más larga, van a ser 8 números. Wow, va a ser la historia más larga hasta el momento. Hasta el momento, uh-huh. Va a ser el arco más grande y obviamente después también lo piensa publicar en recopilación, etcétera. Vienen cositas pachonas por ahí. O sea que si con 6 números nos tardamos como 2 años, este nos echar casi 3, ¿no? Yo estoy casi seguro. Pero bueno, valdrá la pena. Estamos seguros de eso. Y pues sí, o sea, para los que son fans de Mouseguard, buenas noticias. Oh, ya lo creo que sí. Y espero, fíjate, yo espero que del programa pasado varios le estén echando ya un ojito a Mouseguard o piensen echarle un ojo por ahí porque, pues no sé, ya lo dijimos la semana pasada, vale mucho la pena este tipo de cómic. Vale mucho la pena, vale mucho la pena el arte, vale mucha la pena la historia. Es un poquito engorroso conseguirlos, eso sí. Sí. Pero no son imposibles de conseguir. Exactamente. O sea, eso es lo bueno. No sé, ¿tú traes algo por ahí? Sí, carnal, salió la nota ahí, por cierto, la publicó Camite. Un saludo a todo el staff de Editorial Camite. Un título consentido de nosotros que van a traer por fin a México. Y que la verdad me quedé así de neta. Bueno, eso de por fin. Van 7 números, hijo. Sí, pero el hecho es que lo traigan tan pronto. Que lo traigan con esa prestancia, digo, bien. Se trata nada más nada menos que de Black Science. Black Science en español, publicado por Editorial Camite. ¿Cómo ves, carnal? Esa serie tuvo una recepción muy buena en Estados Unidos. Yo creo que en buena medida porque es un poco como Perdidos en el Espacio. Más o menos. Tiene algo así de cheesy y corny, pero con elementos muy dramáticos, muy buenos. Con un arte precioso de Mateo Escalera. Mateo Escalera, que es el dibujante, es fantástico. La historia es de Matt Fraction. Sí. No, de Rick Remender. Rick Remender. Uh-huh. Yo le pronostico buenos números aquí en México porque... Bueno, va a depender mucho de cómo lo promocionen, pero estoy seguro que si no sé, le empiecen a poner así como... No sé, una promocionarlo como lo que es una buena historia de ciencia ficción, me canso que jala. Sí, y marketearlo a ese tipo de cliente, ¿no? A ese tipo de lector, no nada más para todo el que compra cómic. Que lo bueno es que tanto Camite como Panini y Bruguera siguen expandiendo este asunto, ¿eh? Bruguera creo que como que ya se me estancó un poquito, ¿no? O sea, tiene los títulos que tenía desde hace rato, pero lanzamientos nuevos pues no ha habido últimamente, ¿eh? Mira, yo hasta se los aplaudo. Pues sí. Yo prefiero que consoliden su catálogo. Sí. Que vean cuáles son buenos. Que Bruguera tiene varias historias que son finitas. Sí. Me gusta, o sea, sería padre poder ver que avanzara por lo menos a más de la mitad. O ya cerca de concluir para lanzar nuevos títulos. Pues sí, por ejemplo, Irredeemable Incorruptible. Irredeemable va como en el 13 de 37. Incorruptible va en el 7 de como 30. Entonces ahí la llevan, pero creo que por ejemplo ya se va a acabar Starborn o Soldier Zero, uno de los que escribió entre comillas Stan Lee, puso el nombre básicamente, firmó, pues uno de esos ya se va a acabar, entonces pues como que es un slot que por ahí queda abierto, ¿no? Ándale, puede ser, y sería bueno que primero lo acabaran, es que ese es mi asunto, o sea, sí, es muy padre tener mucha variedad aquí, pero que acabe uno. Sí. Y después nos lanzamos el siguiente. Que yo espero que no nos dejen a la mitad con nada. Sí, sobre todo con las series que sabemos que es finita. Mira, de Hellboy, que ellos traen Hellboy, es un mundo para publicar. Es muchísimas cosas. Podría ser que lo dejaran de publicar en algún momento, porque es una serie de esas que no se acaban. Son miniseries, pero el personaje sigue y sigue y sigue. Sí, digo, o sea, podrían echarse más bien algunas miniseries interesantes. Eso es lo bonito. Sí, exactamente. Lo bonito de esta, por ejemplo, de Camite, ya acabó, por ejemplo, Doomsday Point One, ya terminó. Fueron 4 números, ya acabó. Entonces, como que ya se libera ese espacio, ¿no? También ya va a acabar The Last of Us. Ah, son cuatro, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, sí. El de Halo también son cuatro o cinco números. Son cuatro. Ya no hicieron otro de Halo. Este, Halo Escalation o algo así. No, no estoy muy enterado de ese otro cómic, pero pues para los fans de Halo sigue habiendo de qué hablar. Pues por ejemplo, Black Science es regular, ¿no? Bueno, es ongoing, ¿no? Uh-huh. Tenemos un final. Bueno, Rick Remender siempre lo ha dicho desde que inició, esto va a tener un fin. Uh-huh. No, ¿cuándo? Sabe, no sabemos. No sabemos. Uh-huh. Pero lo cierto es que van siete números, que bueno, creo que ocho, bueno, en agosto sale el 8 de en Estados Unidos. Ok. O sea, como que ay, pues, sí, yo creo que el lanzamiento no va a ser pronto, yo creo que va a ser un par de meses. Muy buen tiempo para que todo salga bien planadito. La verdad, con la calidad que se maneja Kamita en sus publicaciones, va a quedar de lujo, ¿eh? O sea, por ejemplo, otro título de que trae Kamita y que ya anunció su creador que es finito, que ya se está acercando el final de la serie, es Chu. Uh-huh. Con eso de que salió una especie de spin-off. Crossover, ¿no? Bueno, no, esa parte. Pues una especie de spin-off chistoso que es este Chu, este Pollo Warrior Chicken. Ah, sí, del secreto del agente secreto de Pollo, ¿no? Ajá. Uh-huh. O sea, parece que ahí va a marcar como que el inicio del fin. Ok. O sea, dices, ah, ok, entonces Kamita ya lo trae de este lado. También en algún momento se va a acabar, o sea. Sí, exactamente, pero son como 50 números tal vez, uh-huh, de Chu, más sí, o menos. O sea, es una serie larga, uh-huh, pero también es finita. ¿Sabes cuáles son las franquicias que tiene Kamita que no tienen para cuándo acabar? A ver. Invincible, ¿ah? Y The Walking Dead. Ah, sobre todo The Walking Dead. Exactamente. Que yo no sé si Robert Kirkman piensa un día terminarlas. Yo creo que sí, pero no le veo para cuándo. Sí, o sea, su idea es hacer una serie increíblemente larga de zombies. ¿Qué tan larga? No sabemos. ¿Quién sabe? Pero se quiere echarla estilo Dave Sim con Cerebus, ¿no? 300 números, órale. Y yo creo que quiere hacer 301. Más para trolear, ¿no? Trolear a Dave Sim, pero bueno. También, por cierto, bueno, tienen Spawn. Tienen Spawn, no, tienen Spawn, que sí. Sigue. Ahí sigue. Sigue. Se relanzó, o sea, otra vez hay publicaciones de Spawn en Estados Unidos. Sí. Bueno, siempre ha habido, ¿no? Pero de repente pierdas interés, de repente lo... Pues de repente no lo publican. ¿En serio? O sea, tarda... Deja de salir un rato. Deja de salir unos 2-3 meses y, ay, bueno, ya otra vez. Y así se le llevaban. Ya veo. Bueno, mira, McFarlane pues siempre tendrá ahí su colchoncito de lana con sus empresas, ¿no? Entonces, pues de ahí algo puede sacar. Sí, eso es muy aparte. Pues a ver. Pues se oye bien. También, ¿sabes qué? Vienen otros dos títulos. Uno que se llama Severed. O sea, de cercenado, Severed. De que lo escribe Scott Snyder. Ah, sí, lo había escuchado, por supuesto. No lo he leído, no, sinceramente no lo he leído. Me encantaría leerlo, o sea, yo creo que es un buen momento para entrarle a esa lectura. Con lo cual tendríamos ahorita en México tres títulos escritos por Scott Snyder, ¿eh? Batman, bien que mal, pues es de él. Este, American Vampire y Severed. Que en American Vampire leí el primer número, a mí me queda claro de que Snyder no es mal escritor. No, para nada, es buen escritor. Muy buen escritor. Pues que le pasa en Batman, hombre. ¿DC? A lo mejor. Sí, la verdad, pero... Y Severed se ve que es bueno. No sé, no tengo mucha información de ese, habría que investigarle, pero... Soy interesante. Creo que el arte es de Sean Murphy. No tengo ahorita para checarlo a la mano, pero se ve interesantón también. Y viene otro más de IDW. Fíjate qué curioso, creo que Kamita no había traído nada de IDW. Creo que no, creo pero que viene no. Un título de IDW, no recuerdo ahorita el nombre de todos los involucrados, pero quien está como dibujante o portadista o algo es una consentida tuya y mía. A ver. Fiona Staples. Santo Dios. O sea que hay que seguirle la pista. Voy a buscar qué está haciendo Fiona para IDW. Sí, hay que ver. Hay que ver. Les repito, mil disculpas, no tengo ahorita el dato aquí a la mano, pero les ponemos por ahí las portaditas de lo que anunció Kamite. Y pues vienen cosas interesantes que... Ah, ya se lanza en septiembre, ahora sí, Adventure Time. Eso es todo. Ya se lanza creo que el 12 de septiembre ya lo pueden encontrar. Fan, y de verdad es muy buen momento para estrenar esa serie. Yo creo que se la va a estar siguiendo, ¿verdad, Carmen? Sí, sobre todo porque es... Si han visto el show, se dan cuenta de que... Sí es para niños, pero con la diferencia de muchas otras de que consideran que los niños son seres inteligentes. Buen punto, sí. De verdad, o sea, es lo que me gusta mucho de esa serie de televisión. Trata a los niños como seres pensantes, capaces de razonar, inteligentes y que les puedes meter temáticas y situaciones retadoras. Con las cuales no se van a espantar, ¿no? O sea, exactamente. Que la verdad, a veces tan retadoras que yo digo, esto más bien pónganselo a un adulto. Eso hace falta a ellos. Mira, qué padre. Y ojalá, el cómic, tú dices, lo has leído, ¿no? ¿Has leído algún? Sí, he leído varios. Y retoma el espíritu de la serie, ¿no? Es totalmente la serie, es lo bonito. Ha tenido varios escritores y luego invitan a otros y etcétera. Es lo que me gusta, como que independientemente de quién ponga, conserva el humor, conserva la tónica de la serie y hasta le agrega cosas. Ah, súper bien. La verdad, es algo que me gusta mucho. Muy bien, carnal. ¿Qué más tenemos, carnal? ¿Tenemos alguna nota por ahí? Sí, bueno, es que me llegó por ahí la noticia, en esta ocasión del medio japonés. Ok. Porque, alguien me la pasó por ahí, una amiga, dijo, oye, mira, ¿cómo ves este asunto? ¿Cuántas son? 15, más de 15 casas productoras de anime y de manga están en pláticas y en negociaciones, o así cosas chistosas, con una rama del gobierno japonés. Okay. Digo, de por sí siempre es muy sabido que el gobierno japonés le mete mucho apoyo a sus artistas y a sus escritores y a todo su producto editorial. Eso ya es de siempre, ¿no? Aquí en esta ocasión es la Agencia Japonesa de Asuntos Culturales. ¿Así se llama? Agencia Japonesa de... Okay. Van a estar lanzando una iniciativa antipiratería. Que se me hace muy... Tiene sus partes como que controversiales y sus partes buenas. Ahí les va. Para empezar, a través de esa agencia van a emitir más de 580 pedimentos para retirar sitios pirata. Órale, órale, qué fuerte. Sitios pirata, sobre todo, es que ahí es lo fuerte. Sitios pirata que van a atacar a la economía china. Porque son sitios chinos. A ver, explícame otra vez. Ah, sitios chinos. Sitios chinos. Ok. Y ya ves que los chinos, independientemente de que si violan o no la ley, son muy protectores con su gente. Sí. Extremadamente protectores con su gente. Uh-huh. Así que ahí se espera una batalla burocrática de las buenas, pero quieren tumbar esos más de 580 sitios pirata. ¿Y que son chinos? Chinos. Como la de China. O sea, los servidores están en algún lugar de China, utilizan tecnología... Creo que fabricada en China, eso no estoy totalmente seguro, a lo mejor. Ajá. No me sorprendería, tiene toda la infraestructura para hacerlo. ¿Pero son sitios de origen chino o hospedadas en China? Los dos. Ah, algunos son de origen chino y otros son hospedados en China. Wow. Y algunos son de los dos, chinos y de chinos, ¿no? Pues es un tema, ¿eh? Y ahí está la otra parte. Lo que ellos quieren hacer también es lanzar un sitio, un nuevo sitio web, que pueda redirigir a la gente hacia otros sitios donde puedan conseguir manga y anime original a precios accesibles. Ok. Dices, okay. Pero por ejemplo, si hablas de manga y anime original en línea, ¿qué? O sea, ¿es un scans o te van a mandar el...? No lo sé, no se ha definido, pero bueno, esta es la iniciativa. Habría que ver cómo es esta iniciativa de, oye, ¿qué onda? Me mandas a un lugar donde puedo conseguir, por ejemplo, manga original en línea. Que pues lo hay, ¿no? Dices, ok, a precios accesibles, ok. O por ejemplo el anime, o sea, lo voy a poder encontrar, no sé, subtitulado o algo así para poderlo ver. De momento es solo para el mercado japonés. Ok. Es para proteger a su propio mercado. Ah, ok. Y aquí viene la parte que se me hace muy chistosa. Porque es... Todo esto que están haciendo es para proteger aproximadamente... Es que ni siquiera es mucho. 5.5 millones de dólares al año. Pues no es mucho, ¿eh? No es mucho. Están haciendo... A mí se me hace mucha faramalla para eso. Ok, entiendo que hasta que te roben un peso ha de ser horrible. Claro, pero estás hablando de una industria que genera millones más de eso, ¿no? Es una industria que ahí te va. Yo hablo mucho de Attack on Titan por una razón. Ahorita ya van como 15 tomos, algo así. El chiste es que hay menos de 20. Y ese condenado manga ya superó la friolera de 20 millones de copias vendidas. Jut. Significa que cada uno de los tomos ha vendido por lo menos 1 millón de copias. Exacto. Cada uno. Exacto. Y 1 millón de copias en ingresos, tradúcelo en ingresos, es una lana. Es una lana, porque no estás hablando de que solo se te vendan en Japón. Claro, se te están vendiendo en Estados Unidos, se están vendiendo aquí en México, sí. Se te venden en Europa. Es una lanísima. Eso es un solo manga. un solo título de los miles, o sea, no exageramos, miles de títulos miles que hay. Miles de títulos que hay. Y el que estén haciendo todo esto por 5.5 millones de dólares. Está curioso. Está curioso. No sé si la cifra es real o hay otros intereses ahí, ¿no? También podría ser que sea una especie como de laboratorio. Pues sí. De, oye, tenemos este asuntito. Nos representa una pérdida, a lo mejor no es tanto, vamos a ver cómo le podemos hacer. Uh-huh. ¿Qué tal si después se nos sale de control, no? Sí, claro, o sea, que nos metemos en una bronca burocrática o internacional que para qué quieres, ¿no? Exacto, y también como para prevenir podría ser, o sea, ¿qué tal si de repente ya no son 5.5 mil lo que estás perdiendo, sino que sean 5 billones? Exacto, sí. O sea, se me hace muy curioso, muy al estilo japonés, yo he tenido la experiencia de trabajar con gente japonesa, muy al estilo japonés de ver todo, de muchas cosas a futuro. A mí sí se me hace esto. Futureando mucho. Futureando mucho. Ellos, y son la prueba viviente de que futurearle sí te funciona, ¿eh? Sí. O sea, tanto su tecnología, su economía, pues tiene sus bemoles, no, pero sí, o sea. Pero de que funciona, funciona. Y fíjate, hablando de Japón un poquito, fíjate que quiero tomar tu comentario por algo que pasó en la semana en uno de esos blogs, en un grupo de Facebook, que por ahí me metí un poquito a la discusión. Te lo comparto, a ver, ¿tú qué opinas? Claro. Que alguien en ese grupo de Facebook, no voy a decir ni nombres porque uno no me lo sé y dos no sería bueno. Claro. Alguien puso una copia de una captura de pantalla de un comentario de alguien más. O sea, eso es terciarizado. No, ese okay. Alguien dijo en ese comentario que el cómic es manga hecho en Estados Unidos, o que es como el anime y el manga son igual que el cómic. O sea, dio a entender esa idea. Ah, okay. Y este chavo que pone la foto la pone como diciendo, ¿cómo ven a este idiota? De que dice que el cómic y el manga son lo mismo. Y yo lo que le puse es pues sí. Varía la forma. Pero el medio es igual, ¿no? O sea, el cómo se maneja en sus industrias, el cómo se maneje el estilo de dibujo, pues depende, ¿no? O sea, depende del artista, no tanto del medio, no tanto de la forma. Y es que ahí está documentado. Ahí hay libros que te explican el porqué. Ahí tienes Comics and Sequential Art de Will Eisner. O tienes el de Understanding Comics y Reinventing Comics de Scott McCloud. Tienes Comic Book History of Comics de Fred Van Lente. Ajá. Son los que ahorita se me vienen a la mente. O sea, ahí te explican por qué. En el gran esquema a nivel general, básicamente sí, son lo mismo. Varía mucho la forma en la que lo presentan. Uh-huh. Varía mucho su estilo, su narrativa, pero los dos son narrativa gráfica. Así es. Y es algo que aquí decimos en el café cada rato, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos pues como que también el meollo del asunto es la narrativa gráfica. Nos vale que eso que venga de Estados Unidos, de Japón, de México, de Argentina, bla bla bla, o sea. Sí, de donde venga, que es bueno, ¿no? Que sea bueno, ¿no? Claro, punto. Sí, exacto. Y algo que me llamó mucho la atención, alguien más defendía de que no, es que el manga es, fíjate. El manga tiene principio y final definidos. O sea, ese es como que el concepto que dio. Ok. Tiene un principio y final definidos contra los cómics americanos. O sea, esa es una diferencia. La otra es que es en blanco y negro. A diferencia de los cómics americanos. La otra es que que es de un solo autor y no de varios autores. Okay. A diferencia de los cómics americanos. Y yo digo, ¿y Sin City? ¿Y Empowered? ¿Y Rachel Rising? Yéndonos no al punto de color, pero uh-huh. Sí para todos los demás. Why the Last Man. Entonces. Mouseguard. Sí. O sea, es de un solo autor, sí. Sí. Tiene principio infinito también. Sí. O sea, no es privativo. O sea, una cosa no es privativa de la otra. Hay mangas que siguen hasta la fecha. O sea, One Piece. Eso es eterno. O sea, Detective Conan, así se llama. Es eterno ese manga también. Se siguen produciendo cosas de Dragon Ball, se siguen produciendo cosas de Saint Seiya. ¿Qué hubo? O sea, y nadie lo hace. Pero mira, no lo toma mal, ¿no? O sea, es que es el tipo de cómics estadounidenses más conocidos, ¿no? Por ejemplo, que están los Eternos Avengers, los Eternos X-Men, Spider-Man, Superman, uh-huh. Batman. No lo tomo a mal. No, yo tampoco, pero creo que es importante como desmentir ese mito, ¿no? Exacto. Ese es el único punto. Pues sí, efectivamente. Y eso es eso, ¿no? Y creo que pues, ahí está nuestro... pues ahora sí que ahí está la chamba, ¿no? Uh-huh. Ayudar a que este mundo sea más extraño porque... ¿Qué creen? Estamos en el mismo barco. Sí, desde el lado que quieran. Todos los que nos gustan los cómics estamos en el mismo barco. Así que pues ustedes dirán... Por cierto, ahorita que mencionaste barcos y cómics y bla, bla, bla... No tiene nada que ver, pero... Como Colina y Sanja. Es como Colina y Sanja. Ya después les platicamos de qué se trata de Colina y Sanja. Pero me quedé mucho con el asunto sobre el cómic digital porque... En la Comic-Con salió un comentario. No da números... No hay datos ahí como que para corroborar, pero llama la atención porque Marvel estuvo... Alguien le preguntó a Marvel de, oye, bueno, más bien a Marvel, ¿no? A Marvel. Sé que por ahí estuvo involucrada esta... ¡Ay, Dios! ¿Quién? Kelly Sue DeConnick. Ah, Kelly Sue. Uh-huh. Sobre todo porque yo a la pobre mujer las toqueo mala onda, ¿no? Nah, es que me gusta, es que pone cosas padres en su blog y, okay. Y es pachona, la verdad es muy, muy pachona esta mujer. Y por ahí puso que... En Marvel comentaron, y fue como que el comentario la hice, y eso es muy curioso. Este cómic de Miss Marvel, uh-huh. De Kamala Khan, la, ¿sí? la, etcétera, está vendiendo más, no dicen cuánto más, pero que está vendiendo más en digital que en físico. Tómela, ¿en serio? Ajá. Y considerando que es el mismo precio. Es el mismo precio, pero a lo mejor ahí lo que está variando ya es la audiencia. El demográfico. Exacto. Wow. A mí me llama mucho la atención. Digo, no dan números, no dan explicación. Yo estoy especulando, pero ya ese es un asunto muy extraño, porque hay un dueño de tiendas y también autor que se llama Brian Hibbs. Uh-huh. Tiene un libro muy bueno que se llama Tilting at Windmills. Uh-huh. Que me lo recomendó Beto Calvo, por cierto. Gracias, Beto. Saludos a Beto. Él es dueño de una tienda de cómics, Comics Experience, allá en la Bahía de San Francisco. Ya tiene dos, por cierto. Uh-huh. Ya tiene como que la 1 y la 2. Y él siempre lo anda diciendo, él va monitoreando las ventas en digital del mercado de cómics en Estados Unidos, y es más o menos el 10% de lo que se vende en físico. Ok. O sea, es más o menos eso, ¿no? O sea, del 100%, el 10% es digital. Ok. Que allá haya un título que esté dándole la vuelta a eso, pero por mucho, llama la atención. Llama mucho la atención. Porque al rato no sabemos si eso va a ser la norma. Es muy probable, pero te digo aquí, no sé, yo estoy especulando, a lo mejor es el demográfico. Porque este cómic lo puede disfrutar cualquiera, a mí me queda clarísimo. Pero sí está enfocado a un mercado más joven. Mucho más joven. Y está bien. Claro. Está bien, o sea, ¿para qué quieres predicarle al coro toda la vida, no? Pues claro que no. Entonces, pues la verdad, ojalá. Pues es una noticia interesante. Y si para allá es el futuro, pues, ¿qué te digo? Hay que adaptarse, ¿no? A mí no me molesta. Van a cambiar muchas cosas, lo hemos platicado, o sea, las propias convenciones, los propios eventos de cómics, pues van a tener que cambiar. Sí, claro. ¿No? Porque pues ahora ya ni modo que llegue a firmar mi tablet, ¿no? O sea, a lo mejor es de la firma y véndame su bonito print o su edición especial impresa, ¿no? Exacto. Sí, o sea, es una señal, carnal, es una señal que los tiempos cambian. Sí, habrá que ver, me gusta. The End is Night, no, verdad. Tranquilo, tú. Rorschach, ¿no? Así. Habrá que ver, a mí me gustaría que Marvel como que, pues, oye, ya que estás en eso, pues pásanos la info, hijo, ¿no? O sea, eso, exactamente. Me gustaría ver algo así, quién sabe, cosa de ver acá en el futuro. Y bueno, yo por último quería traer algo a colación, porque creo que nunca está de más, y es un asunto que nos compete a todos, uh-huh. Que es el acoso sexual. Ah, caray, venga. El asunto estuvo bastante feo ahí en la Comic-Con. ¿En la Comic-Con? ¿En esta edición? En esta edición, dieron la noticia de que encontraron a una cosplayer golpeada, no, inconsciente. Manches. ¿En dónde? En los alrededores de la Comic-Con. Yo no conozco el lugar, no sabía decirte por dónde, ni mucho menos. Se presumía de un ataque sexual. No manches. Parece que no. Parece que fue por ahí un asunto, que fue otro asunto. La explicación que da la policía de San Diego, no sé, es que... Muy sketchy, o sea, muy... Es que en Estados Unidos son raros, o sea, ahí las corporaciones son personas, pero las mujeres no, o sea, ese es el asunto, ¿no? Y luego que... Qué triste. Y luego que en Estados Unidos te digan, es que sus lesiones son más congruentes con una caída. ¡Ay! Es que dices, bueno, con una caída de 10 pies son 3 metros... Dices, bueno, pues a lo mejor, Pero uno que no es médico, ¿cómo podría comprobarlo, no? Claro. Bueno, ¿y la chica qué dice? Es que está inconsciente. ¿Sigue inconsciente? Es que es el asunto, está inconsciente. No inventes. Ah, en el momento en el que... O sea, en algún momento despertará, por supuesto, porque está en tratamiento, está, se supone que está respondiendo. En algún momento despertará y sabremos bien la verdad. Pero entre lo que son peras y son manzanas, lo que sí se dio fue un caso de acoso. Muy aparte de esta chica. Aparte de esta chica. Uh-huh. Pero que también nos da como que la pauta de que, oiga, esto se está haciendo muy común. De que, de hecho, hay que decirlo, es común. Desgraciadamente es común. Qué triste. Pero aquí salió a colación porque una de las involucradas pues es una persona famosa. ¿Quién es? Es Adrian Curry. No manches, sí recuerdo ella. Ella participaba en unos realities. Salió en un reality show de no sé qué rayos, sí. Creo que era esposa de un Brady. De un Brady, de uno de los Bradys, que era una serie de televisión viejita de Estados Unidos, ¿no? Exacto. La serie se llamaba esta, ¿qué? Me casé con un Brady o My Brady Wedding o algo así, ¿no? Entonces, ver, yo me era un churrazo de serie, pero bueno. Salía en VH1, ¿no? En VH1. Algo, que salía Bernd Troyer, ¿no? Que salía el mini-me con ella, ¿no? Hazme el favor, sí. Dios mío. Bueno, Adrian Curry, búsquenla si no la ubican. Es pues una mujer bastante guapa. Sí, sí, es sí. Modelo, de hecho. Es modelo. Y le encanta ser cosplayer. Es ñoña. Y es ñoña. Tiene su cuenta de World of Warcraft. Es gamer. Juega Halo. Uh-huh. O sea, es muy ñoña, la verdad. Sí. Y se le agradece, es pachona. Total que estaba ahí en la Comic Con. Con varias de sus amigas. Y ella estaba disfrazada de Catwoman. ¿Te cuenta de Catwoman como de las primeras versiones de Bruce Timm? Ah, ok. Estaba bastante uh-huh. padre el disfraz. Sí, sí, sí. El traje grisecito, ¿no? Exacto. Con, era uh-huh. como que grisecito y azul. Sí, sí, sí. Bueno. Ahí traía un látigo, de verdad. Eso es una cosa, porque eso le gusta, ¿eh? Ese es un punto que hay que considerar para la historia que les voy a contar. Por pero cierto, eso, que ella le hacía al bondage, ¿eh? O sea, ella lo dijo. Ah, pues, uh-huh. bien por ella. Aquí el asunto es este. Estaba tomándose fotos con sus amigas, una de ellas disfrazada de tigra. Tigra, pues, tigra de Marvel. Marvel. Ah. Que es básicamente un bikini, pero tienes que traer el pelo, ¿no? Todo el fur. Es el fur y el body painting y demás. Uh-huh. Es que llega un hijo de la fregada. Que no hay como decirle de otra manera. No hay como decirle de otra manera. Y el chiste es que se puso a manosear a tigre. No manches. Y esta chava que se sacó de onda, no supo bien qué hacer. Sí, se asustó. Se asustó. Lo que alcanzó a hacer fue un poco empujar a este cuate y obviamente a lanzar el grito. La que no tuvo piedad y me dio mucho gusto fue Adrian Curry. No me digas que agarró. Fue a alcanzarlo. No, fue a alcanzarlo porque se le corrió el tipo. Y Adrian Curry es una mujer muy alta, creo que está cerca del 1.80 m. Es sumamente atlética, es muy fuerte porque pues, va todos los días al gimnasio, también hace pesas, etc. Y le da con el mango del látigo. Le suelta el trancazo al sujeto este. El chiste es que su traje quedó un poco manchado en sangre y demás, bla, bla, bla. Y que el cuate se presentó cargos, ¿no? No, el chiste es que la seguridad de la Comic Con llegó hasta mucho después y ya nada más lo sacó. Mm. Dices, bueno, pues, eso era desde antes, pero bueno. Pero el asunto es esto, como que se está volviendo muy común. Aquí afortunadamente el tipo recibió su merecido. Qué bueno. Desgraciadamente pasó. Y desgraciadamente tuvo que pasarle a una persona famosa para que tuviera resonancia. Claro, pero ¿cuántos casos no ha de haber así? Pero dicen que hay muchos casos. De hecho, hay ya todo un movimiento, hay toda una organización que se llama Geeks for Con, o sea, Con de convención, Geeks for Consent. O sea, exacto, de consensuado, ¿no? De consensuado, de que, pues oigan, el cosplay no significa que te estén dando entrada para otras cosas. Exactamente, así es. Y creo que viene mucho a colación porque aquí en México ya estamos teniendo una escena del cosplay muy importante. Muy grande. O sea, hay cosplayers mexicanas ya muy famosas. Sí, claro. Que van a convenciones gringas y de otros países, ¿eh? Sí, por supuesto. Y que algunas de ellas afortunadamente las hemos conocido y ahí van. Sí. Ahí van. Rosa, Puchis, Kaoru, Rina, ¿no? Y se me hace importante ahorita como que mencionarlo y tenerlo, ¿no? No sé, si pueden, ahora sí que si pueden, unirse al movimiento. Yo aquí por lo menos lo hago público, el café comiquero está de este lado, o sea, Geeks for Consent. Yep. Approved. Approved. No sé, para meditarlo, chavos. Yo lo que les digo es, son cosplayers, son chicas que les gusta hacer eso, que algunas incluso viven de eso. Ah, oh, sí. Que algunos tal vez no sea su trabajo principal, pero les genera ingreso. Que le echan ganas a su cosplay y a mantener una figura que les permita hacerlo y que merecen todo el respeto, ¿eh? O sea, todo el respeto del mundo. Creo que no vamos a ser muy honestos, ¿a quién no le gusta ver una mujer atractiva? ¿A qué hombre no le gusta mujer? Y hay mujeres que les gusta ver mujeres atractivas sin ser lesbianas, o sea, punto, ¿no? ¿A quién no le gusta ver una imagen que es atractiva? Pero no porque te presenten esa imagen es para otra cosa, ni siquiera verbalmente, o sea, ni decirles de cosas, o sea, ni siquiera verbalmente. No, o sea, una cosa es, sabes que me encanta tu cosplay, te ves muy guapa, o sea, está bien, perfecto. Pero ya decir, ya ir a otros extremos y publicar estupideces en Facebook incluso, está mal. Por donde sí lo quieras ver, está mal. Sí, no hay no sé, que no hay perdón. Uh-huh. Y nada, y ahí sí, también llamado a todos nuestros amables fans, que hemos conocido a muchos, todos en la onda. No hay nada de eso de echarle la culpa a la víctima, de, ay, pues ¿para qué se viste así? No, ni más. Dijo, por supuesto que no. No. No, desde luego que no. O sea, eso es un mito, ¿no? De que es que, pues, ¿para qué se viste así y provoca? ¿Que la gente no se puede aguantar? O sea, ¿que eres un neandertal o qué, sí, carambas, no? Resulta que el animalito eres animalito que no te puedes controlar. Exactamente. ¿No? Entonces, es como le pasa a mucha gente, por lo que entiendo, allá en las convenciones de Estados Unidos. Ojalá, hasta donde yo sé, no hemos tenido un asunto así en México. Mira, una de nuestras amigas cosplayer alguna vez me platicó que ya hasta tiene como que la técnica así para que cuando alguien quiere tomarse la foto y ya se está viendo así medio manchado, ya tiene la técnica de cómo meter el codazo acá de, pues, qué ole, ¿no? O sea, y con la sonrisa en los labios de, pues, yo sigo en papel, pero hazte para allá, desgraciado, ¿no? Entonces, está bien, o sea, creo que se vale poner esos límites, porque al final de cuentas son límites, ¿no? Y que no hay que rebasarlos. Sí, por supuesto. Pues el café comiquero al servicio de la comunidad, carnal. Sí, se me hacía importante comentarlo porque salió esta semana y no quería dejar pasarlo, ¿no? No, sí, excelente nota, que creo que también es parte de este mundo, ¿no? Es parte de, o sea, el cosplay, bien que mal, también es parte del mundo geek que tanto nos gusta. Y es bien. Exactamente, y que hay muchas cosas padres, ¿no? Y que de repente yo sigo a varias cosplayers que veo el proceso de la creación de sus cosas, y está cañón. O sea, son trajes y armaduras y cosas así que dices, esto es como de un estudio profesional. Oh, sí. O sea, son verdaderos artistas, la verdad. Hay quienes le echan menos ganas, hay quienes más, hay de todo, ¿no? Pero es muy respetable. Por ¿no? supuesto. Pues, carnal, creo que nos vamos a un corte musical esta semana para regresar con, digamos, el tema central del programa, ¿no? Digamos, nuestra dinámica central del programa. Exactamente, en esta ocasión. Sí, exactamente. Carnal, ¿con qué nos vamos esta semana? La semana pasada pusimos algo de Mouseguard, ¿no? Relacionado, bastante rarito. ¿Con qué nos vamos esta semana, carnal? Ah, y esta vez vámonos con algo más sencillón, si quieres. Ok. Sí, vamos con algo más sencillo. No se me ocurre qué. ¿Algo más light? Más. Sí, más light. Uh-huh. Porque vamos a ver Guardianes de Galaxia, algo para divertirnos. Ok, ¿qué será, padre? Vamos a ver. ¿Cómo de qué te gustaría? ¿Algo rock? ¿Algo de pop? ¿Algo de metal? ¿Algo de...? Nada que sea ni grim and gritty. Hoy no tengo ganas de eso. Ok, me parece más que excelente. Entonces, pues, ¿qué tal algo bien clásico? A ver. Algo de Toto. ¿Toto? Sí, ¿por qué no? ¿Cuál de Toto? ¿Qué te parece Hold the Line? ¡Hold the Line! ¿Cómo ves? Hold the Line de Love Toto. Love is always on time. Escuchen las pachonas. Tiene un gran significado para nosotros, ¿no? Para mí más que nadie. Sí. Hold the Line de Toto, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. We'll be right back. one more time. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de una canción bien pachona de Toto, titulada Hold the Line. Y cuéntales por qué es importante para nosotros. Es parte del soundtrack de Grand Theft Auto San Andrés. Ajá. El juego que marcó para mí la generación de consolas del PlayStation 2 y del Xbox y demás. Yo creo que porque ese condenado juego lo jugué más horas de las que pasé en la escuela. Y me consta. No, sí, de verdad. Yo no lo jugaba, pero yo me quedaba contigo jugándolo. Entonces de repente era de entre los dos, hacíamos el mapita y le buscábamos las cosas, los retos. Estaba súper chido ese momento, ¿eh? Extraño a CJ, el personaje principal. Personaje súper carismático. Sí. Una muy buena historia. Una historia como de Sí, con todo que es un sandbox, tiene historia. Sí, claro, tiene historia. Una historia noir, como de policíaca. ¿Y te acuerdas que había un detective, no, un policía corrupto que era Tenpenny? ¿Y quién hacía la voz, carnal? Samuel L. Dios Jackson. Mío. Buenísimo juego, si lo pueden conseguir, jueguenlo, está muy divertido. Está en Steam, creo que está en Steam, está para Xbox Live, está para PlayStation Network, está para, o sea, obviamente en Steam para PC, lo pueden conseguir en PC en cualquier, creo que hasta en los Office Depot sigue por ahí. Fíjate que aun con todo y que está Grand Theft Auto, ¿cuál es el último? ¿6? 5. Grand Theft Auto 5, con todo y que existe ese y que es una maravilla y tú me has dicho que es una maravilla. Pero a ese le tengo mucho cariño. Yo he jugado 3 Grand Theft Auto. Grand Theft Auto Vice City, San Andrés. El 4 me lo salté. La verdad no sé, en su momento como que no me llamó la atención. Y jugué Grand Theft Auto 5. Y te puse que de todos, el que más me gusta es Grand Theft Auto San Andrés. Fíjate, por la historia, por el carisma del personaje, por lo mucho que representa en mi vida. No sé, es un uso muy raro. ¿Ah? A pesar de que yo lo soy el que lo digo. El condenado Grand Theft Auto 5 es una... es una epítome de juego. Wow. De verdad, Rockstar Games y Rockstar North saben hacer videojuegos. Así es como se hacen. Wow. Excelente, carnal. Oye, carnal, ¿no dijimos nuestros... cómo nos contactan? Oh, holy, ok. Aquí va. Búsquenos en Facebook a través de facebook.com/elcafecomiquero, la primera E con mayúscula. A través de Twitter, que es @elcafeoficial. También pueden escribirnos a nuestro correo. Por favor, escríbanos a nuestro correo. Es elcafecomiquero@hotmail.com. Y desde luego pueden buscar nuestro podcast todas las semanas en iTunes y en iVoox. Ahí está todo el archivo, están todos los programas del Café Comiquero, hasta este que es el 70 ya, carnal. Llegamos al 70, pide 70. Y para lo que nos falta, ¿eh? Por cierto, les decimos que ya viene el 75. Oh, sí. El programa 75 del Café. Y tenemos sorpresas para ustedes. Sorpresas, cortesía también de nuestros buenos amigos y patrocinadores ya en varias ocasiones. La Sociedad de los Comiqueros Muertos y nuestro buen amigo Joe Pike. Tenemos por ahí algo para ustedes que les va a encantar. Estoy seguro que les va a encantar. Ya próximamente les iremos diciendo qué va a ser, cuál será la dinámica y cómo se lo van a poder ganar. No, sí. Y pues bueno, carnal, esta semana, pues como dijimos que vamos a... tenemos que planear algunas cosas de programas que queremos hacer, tiempecito. Y vienen por ahí otros programas que tienen que ser temática, como el Guardianes de la Galaxia, que pues vamos a hablar de eso la semana que viene. Pues quisimos hacer un experimento, ¿no? Algo para divertirnos. Denos chance. Divertirnos nosotros y que esperamos que les divierta también. En otras ocasiones hemos hecho Jam Session. Sí. O sea, que hacemos el programa gracias a sus preguntas. Por cierto, las últimas estuvo genial y gigantesca. Oh, Dios. Pero en esta ocasión vamos a hacer otra forma de hacer café. Este es el Random House Café. ¿Y de qué se trata, carnal? Pues básicamente hicimos una tómbola. Mi hermano, la vida es una tómbola. Okay. Cállate. Shut up. Nada, no es cierto. Canta lo que quieras, pero cántala en do. Sí, pero cántala lejos de mí, o sea. El asunto es así, hicimos una tómbola. Mi hermano y yo escribimos varios papelitos con palabras clave. Uh-huh. Obviamente del mundo geek. Yo no sé qué haya escrito mi hermano. No sé lo que escribió el mío. Y lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a sacar un papelito y de lo que salga, vamos a tocar un poquito ese tema. Okay. Puede ser actualización de algo. Y puede ser, por ejemplo, estoy casi seguro de que este no está, así que lo puedo decir con seguridad. Si sacáramos por ahí Superman, podríamos hablar de lo que se nos dé nuestra gana de Superman. Exactamente. O sea, podríamos hablar de su historia, de su origen, que flojera, o de cómo va ahorita, o de la película de Man of Steel, si no se nos diera la gana. Exactamente. O sea, puede ser cualquier cosa de esa temática. Sí, así que va a ser una jornada extraña, va a ser rara, va a estar divertida, carnal. No, sí, y aquí en mi bolsito del mandado del Cid. Cortesía de Panini. Cortesía. Luego les enseñamos la foto, está bien bonita. Así que bueno, aquí tengo todos los papelitos, son como 30, algo así. No irán saliendo todos seguramente hoy. Pues a ver qué salen. Y yo creo que, ¿sabes qué sería padre? Digo, y esto aquí con todos nuestros amigos del café. Las que no salgan las voy a dejar en esta bolsa. Ok. Y las voy a guardar por ahí. Ok. Y cuando se nos ocurra hacer otra de estas, voy a meter esas que ya estaban a la bolsita. Más otras. A ver qué sale. Y así algún día hasta que de veras ya no pueda levantarla con nada bolsa del mandado. Me encanta la idea. Así que vamos con una. ¿Qué te parece si tú sacas el primero con tu garrita de rata? Vamos primero. Bueno, a ver, échale, yo voy échale. Primero. Totalmente al azar. A ver, este es un papelito que creo que escribí yo. A ver, ¿qué dice? Fatal Attraction. Qué random salió. Fatal Attractions. Ven, esto sí es random. Ok, carnal. Pero bueno, ¿qué es Fatal Attractions? Una mala historia. No es mala, hay que decirlo. No se me hace mala la historia. Fatal Attractions fue una saga en los 90s. De los X-Men. En donde básicamente Magneto se quiere largar a hacer su idílico paraíso en el asteroide M. Ajá, antes Gray Malkin, que era la fortaleza de Cable. Y Javier y los X-Men le dicen, no te vas. ¿Por qué? Pues porque no. Porque no, o sea, te quedas aquí a pelear con nosotros. Ah, y luego... Y Magneto amenaza a los X-Men y en general a todo el mundo de, déjenme irme con mis acólitos. A morirme de hambre en esa plataforma, a ver cómo le hago, ¿no? Porque si no lo hacen, voy a invertir el campo magnético de la Tierra y va a haber un desmán. Y los X-Men dijeron, no. Bueno, no, el gobierno de varios países dijo, no te vas. Exactamente. Y entonces Mikhail Gorbachev, estaba Mikhail Gorbachev. En el y entonces, gobierno. ¿Qué hace Magneto? Pues cumple la amenaza. Sí, o sea, corta el campo electromagnético y crea un... ¿Cómo se llama? PM, es un... Pulso electromagnético. Ajá, no es otra cosa que... Bueno, lo decimos que es, pero... En fin. Hace eso y crea una ola de devastación. En manos de otros escritores hubiera sido como... Fatal Attractions de consecuencias, ¿no? O sea, hubiera una miniserie de cómo destruyeron todo. Aquí fueron unos cuantos paneles a favor de eso, ¿eh? En manos de otro escritor se hubiera visto la devastación. Perdón. Aquí fue una anécdota y se les va la luz en el cuartel de Excalibur. Y se le va la luz a... interrumpe su baño de burbujas de Ben Grimm. Eso es lo que nosotros vemos de su gran devastación. Y luego dijeron, no, es que murieron miles de bichos que de lo que estaba limpiando Ben Grimm, o qué carambas, ¿no? Sí, murieron miles de hormigas. ¿De qué? ¿De qué? Porque nunca vemos eso, pero bueno, se supone que fue un gran asunto. Así que los X-Men van a detener a Magneto. For no reason, o sea... Van a detenerlo ya una vez que... Que hizo lo que te... Que cumplió su amenaza. Sí. O sea... Que para esto, bueno, fue como que el gran evento del regreso de Magneto, ¿no? Porque él estaba muerto, se supone, en ese momento, ¿no? Después de lo que pasó con Rubicon, la saga que escribió Chris Claremont, la última que escribió Chris Claremont en aquella época y que dibujó Jim Lee, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y pasan varias cosas entre ellas. Todo eso ocurrió en anuales, bueno, en números de aniversario. Se publicó en México dos veces, ya en dos tomos. Uno en dos tomos por parte de Viz, ¿te acuerdas? Sí, muy bonitos, por cierto. Sí. Y la otra en números sueltos con hologramita Región 4 por parte de Televisa. Y es muy famosa esta saga por el gran gimmick que todos conocimos. Salieron hasta los que están viejos se van a acordar de las Pepsi Cards. Las tarjetas coleccionables acerca de cómics de Pepsi. Porque fue en esta historia donde Magneto le arranca el adamantium a Wolverine. Así es, donde le quita el adamantium. Y además tenemos otra consecuencia, de que el profesor Javier, en un arranque de furia, o sea, es el profesor Javier que es muy centrado y todo, pero pues ni modo, le valió queso, le roba la mente a Magneto, o sea, le roba su cerebro. Y eso de una manera bien, bien forzada, crearía a posteriori a otro villano, que sería Onslaught. Que me encanta la justificación de Javier. Él estaba súper enojado porque mató a miles que no se vio. Que fue una escena que no vimos. O sea, lo que vimos fue que le interrumpieron el baño de burbujas de Ben Grimm. Y que se les fue la luz, se le fue la luz en la mansión Braddock. En la mansión Braddock, y el capitán Britain ya no se pudo echar su té a gusto. Y ya, ¿no? Y la verdad es que yo siempre lo he dicho. Es que decían, la justificación era que Magneto estaba juntando a toda esa fuerza de mutantes en un solo lugar y era de, nos van a atacar. No se te hace como muy la Guerra Fría. Ajá. O sea, no era más bien de, pues déjenme vivir en paz con mis monigotes a ver a dónde me voy, ¿no? Y digo, ¿y si es eso? Y eso es lo que dijo yo. O sea, a ver, ¿quién está conmigo? Vámonos de este planeta, ¿no? Y eso de que, oye, se están juntando todos ahí y los van a atacar. Venlo también desde el otro punto. Si quieren verlo del lado de vista belicoso, venlo desde el otro punto de vista estratégico. ¿Los tienes todos juntos? Me dan un solo blanco para atacar. Buen punto. Ya, ¿a poco aquí no nos reunimos, no? Aquí hay Avengers, aquí hay X-Men, hay Fantastic Four, y comienza cuántos superpoderosos de este lado, ¿no? Sí, nos podemos poner un poco moralmente ambiguos, agarramos unos sentinelas kamikazes y se los echamos primero para que sea la primera oleada. Vean, o sea, en fin. 90s. Eso sí, muy bonitos dibujos. Eso padre. Noventerones. Estaba Andy Kubert. ¿Eh? Adam Kubert. Ajá, estaban los Kubert. Joe Quesada, el primer dibujo era de Joe Quesada. Estaba Greg Capullo. Greg Capullo dibujó el Dex Force. Ajá, exactamente. Ah, y el Dex Force, exactamente. Es cierto. Y el de Excalibur fueron varios, varios artistas. No me acuerdo exactamente quién. Ah, estaba la onda de que Colossus se volvió malo y se fue con los alcohólicos y acólitos. Porque es ahí cuando Colossus ya había perdido a su hermana, a Eliana. Bueno, de tantas veces que Eliana se pierde. Sí. Bueno, ahí hay una vez más. Y decide irse con los acólitos porque pues ya le chocó. Ajá, y Javier dijo, no, es que seguro está encontrando el cerebro y alguien lo está obligando a que lo haga. No, dude, o sea, simplemente lo quiere hacer. Yeah. ¿Por qué no? Déjalo, ¿no? O sea, ¿ves por qué te digo que esa historia de yendo muchos años para adelante? Riot at Javier's, at Xavier's, ya sé que se pronuncia así, denme chance, donde sale Quentin Quire, y es ese asunto de, oye, sí, nos dices, Kid Omega, Quentin, uh-huh. Le dice Javier, tú siempre dices que persigamos nuestros sueños, pero ¿qué pasa si nuestros sueños no son los que a ti te parecen correctos, no? Que en este caso era como el de Colossus, que lo quiso detener. Y casi lo logra, usa a Kitty Pryde. El muy desgraciado la utiliza para regresarlo a la Tierra y según curarle una herida. Sí le cura una herida, pero dice, ya, con esto se le va a quitar lo loco y se va a querer quedar. No quiso. No, porque no se trataba de eso, ¿no? Ajá, exacto. Es muy padre la historia de X-Men en muchos sentidos, porque son... No hay buenos ni malos. Hay mucho gris ahí. Y es una historia divertida. Es bastante divertida. Tiene anécdotas padres. Lo de las garras de hueso, es la primera vez que vemos garras de hueso. Dios mío. Pero... ¿Quién es? Larry Hama. Larry Hama nos dijo... En persona. En cara de mi hermano y mía, que a él nunca le gustó esa idea. Le parecía estúpida. lo dijo el señor Larry Hama. Sí, digo. Algo de saber. En fin. Así es, carnal. Pues mira, eso fue Fatal Attractions. Ya si quieren que hablemos más de esa serie o otras de X-Men, pues escríbanos también. Prometido que algún día las haremos. Sí, seguro, por supuesto. A ver. Vámonos con el siguiente tema. Random House Café. Y a ver, con tu garrita de rata, ¿qué sale por ahí, carnal? Yo lo agarro, tú lo lees. Yo no sé ni qué sé. Yo no sé si haya sido mío o tuyo, pero a ver, ahí está. A ver, ajá. Vamos a ver. Dícese de aquel. Dice... Guillermo del Toro. Ah, Guillermo del Toro. Qué buen tema. Esa es mía, por cierto. Guillermo del Toro. Fíjate que la primera película que yo vi de Memo, o sea, se van a reír, pero la primera que vi fue Blade 2. ¿Te cae? Fue la primera que vi. O sea, ya he visto muchas, pero la primera que vi fue Blade 2. Ok. Y no me pareció mala. No es mala. De repente algunos efectos se veía como muy de Street Fighter, ¿no? O sea, de computadora muy chafas. Que sabemos que a Memo no le encanta mucho de repente meterle la computadora. Le es más de efectos prácticos. Pero fue la primera que vi su cine. Comercial, desde luego. Pero claro, desde ahí metió cosas interesantes, ¿no? El Blood Pack, o sea, todo el grupo este de vampiros que tiene que unirse a Blade. Se me hacen geniales, ¿eh? Con Hellboy incluido, ¿no? Sale Ron Perlman. Sale Ron Perlman. El hecho de que cree una cosa extra aparte de humanos y vampiros, los Reapers. También se me hace muy de, oye, esto está padre. Y eran horribles. O sea, esa forma que se les abría la boca y sacaban un aguijón. Ah, espera, me suena a otra cosa. Me suena como The Strain. De hecho, cuando salieron los libros de Strain, yo estaba leyendo los libros y en mi cabeza eran los Reapers, ¿eh? Sí. La verdad, o sea, sí era un poco diferente la descripción, pero las mandíbulas y eso, para mí eran los Reapers. Nah, tienes que ver los capítulos. Yo ya vi hasta el capítulo 3 de Strain, por cierto. ¿Ya está el tercer capítulo? Sí, sí, el tercero. De hecho, se estrenó en la Comic Con, ahí lo vieron con Memo. La gente que estuvo ahí en el panel lo vio con Memo. Cool. Eso estuvo padre. Sí, ya está hasta el episodio 3. Ok. Va bien la serie. Ok. Sigue teniendo sus convencionalismos. Es lo que no me acaba de gustar. Pero hay cosas muy padres, o sea, no se tocan el corazón en otro para otras cosas. Hay un gore justificado, uh-huh, porque pues los vampiros son otra cosa. Son cosas. Sí, sí, sí. No son seres místicos, espiral, ¿no? Tampoco no brillan. No son atormentados. Ajá, exacto. No andan ahí por ahí chillándole a la novia, no. O sea, son animales prácticamente. Son casi animales. Sí, sí, sí. Hay algunas, mira, yo no sé de dirección de cine. O sea, yo no sé hacerla. Pero hay varias tomas que a mí me hubiera gustado hacer de otra manera. Uh-huh. Y me canso que les da más creep a la gente. Okay. Tanto que hasta me correrían de la serie. Ok. Porque hay unas partes que digo, esto daba para tanto. Y sale bien la escena y todo, pero cae en lo convencional, en el territorio conocido. Que yo creo que también tiene mucho que ver con eso que sale en televisión. Que FX es cable no tan restringido, ¿no? O sea, no es como HBO que es premium, ¿no? Claro, pero tienes The Walking Dead. Que ahí también hay cosas creepy, ¿no? Muy creepy y un poco convencionales. Y es por Fox incluso. Sí, sí, cierto. Bueno, es AMC, pero aquí le pasa a Fox. Bueno, exacto, hay una. Sí. AMC es un canal, de hecho, ¿Es, sí, es un canal Fox? O es la. Es la casa productora. La productora. Ah, ok. Pues mira eso. Pues ojalá que empiecen a tomar en cuenta esas cosas. No sé qué tanto está metido Guillermo en el proyecto. Ah, pues es. Creo que adaptó el guión y es productor. Ah, ok. O sea, sí está muy metido. Sí. No dirige. No, él dirigió el primer capítulo. Ok. Y el final. O sea, en la segunda parte del primer capítulo dices, sí, esto se me hace muy de Guillermo del Toro, porque ya toma muchos riesgos que dices, ve esto si no lo hubiera pasado a otra gente. Es como Agents of S.H.I.E.L.D. que el primero lo dirigió Josh Whedon. Y se notó. Y ya después no. Sí, se notó que me dieron Firefly con el agente Coulson. Sí, sí, básicamente. Y ya después no, o sea, dices, ok. Y de Memo del Toro, ¿qué otra película viste? ¿O qué la primera que yo vi de Memo del Toro fue Mimic. Uy, pues sí viste de la creo que su primera en inglés, ¿no? Su primera película mainstream, creo. Sí, sí, sí. Porque la primera fue que no fue tan bien recibida. No. Pero no, sí es buena. Porque es rara. Sí, sí, sí, está extraña. Está extraña, está creepy. ¿De qué trata Mimic? Es que desde el planteamiento dices, ay, pues con razón, así como que bien recibida no fue, sobre todo en Nueva York. Llega una enfermedad horrible a la ciudad de Nueva York, uh-huh, que ataca a niños. Okay. Que al principio no pueden controlarla. Y empiezan a morir los chamacos. Y la única forma en la que lograron controlar, se dieron cuenta de que era un bichito el que portaba la enfermedad. Pero pues en la ciudad de Nueva York lo que sobran son los bichos, son los, claro, insectos. Sí, sí, sí. No podían controlarlos. Así que un laboratorio desarrolló un arma biológica, un bichito modificado genéticamente. Para matar a esos bichos. Para acabar con esos otros bichos. Modificado de tal manera que una vez que cumpliera con su cometido, o sea, él también muriera. Ok. Como un arma inteligente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. O sea, te comes a todos esos bichos y después tú te mueres. Porque no podemos tener una sobrepoblación de este, ¿no? De este otro. Sí. En su momento se supone que funcionó. Y todos felices y contentos. Pero la ciudad, y es algo que se siente en toda la temática de la película. A la gente de Nueva York le queda el recuerdo de esa horrible enfermedad y de esa plaga. Okay. Es un miedo reinante. Es como el 9-11, ¿no? Se queda en el inconsciente colectivo, ¿no? Con digo, que nos disculpen, de verdad, si estamos ofendiendo susceptibilidades. Pero es algo muy parecido a eso. Vamos, no nos vayamos tan lejos. Es como aquí en la Ciudad de México que te quedas con la onda del secuestro, ¿no? O sea, ahí ves con eso. Vamos a ponernos un poquito políticos. A mí me da mucha risa luego en leer comentarios estadounidenses de blogs y ya esas paranoias acá de teorías de la conspiración. De que ellos especulan mucho de lo que es capaz de hacer su gobierno, ¿no? De que pues las Torres Gemelas, etcétera. Ay, chamacos, de veras, están verdes. Aquí en México nosotros somos plenamente conscientes de lo que nuestro gobierno es capaz de hacer. Sí. Sí. En nuestro colectivo, en nuestra conciencia colectiva está muy metido el 68. Sí. No, hay, nunca nos olvida. Ni tú ni yo lo vivimos, pero no está tan metido en la historia, en lo que nos platica, en lo que nuestra propia madre nos cuenta, sí. Que dices, no se te olvida. Es por eso que digo, ay, Estados Unidos, you're cute dudes, o sea, sí. De verdad, me dan mucha ternura, de que yo especulo mucho de hasta dónde llegaría su gobierno. Nosotros lo sabemos a la perfección. Sí, tristemente. Y es por eso que esta película de Mimic tiene mucho ese asunto. Ya después se va a terrenos más conocidos, porque el bichito este, que es lo que soltaron para acabar con la plaga, sobrevive. Ok. O sea, no, life finds a falló, way. Falló. O sea, sí, ¿eh? O sea, life finds a way. Sí, exactamente. Bien, como diría, o sea, Ian Malcolm. Como dice Ian Malcolm, a fuerza. Y no solo eso, el problema es que le dieron, o sea, la forma en la que hacían que se muriera este bicho era que genéticamente tenía un periodo de vida muy corto. Lo que te dice que en cuestión de un par de años son generaciones y generaciones y generaciones, cada vez con más mutaciones, los obligaste a evolucionar aceleradamente. Por eso Mimic. Y son unas cosas que empezaron a imitar a sus principales depredadores y después a sus principales presas, los humanos. Wow. Ya después no les quiero contar cómo terminas. Después se termina siendo un poco cheesy, convencional, sí. Pero tiene momentos muy creepy, tiene momentos muy padres. Yo en cine, por ejemplo, vi El Espinazo del Diablo. Órale, yo se la vi. Española, se me hizo muy chistoso ver cine español, así, o sea, yo no veía mucho cine español. Y cuando vi esa, obviamente se me hacía muy curiosa la forma en que hablaban. Sí, claro. La historia es creepy, o sea, y eso del Espinazo del Diablo no es una historia sobre el diablo. No. Para nada. La historia es en el periodo franquista. La Guerra Civil Española. Exactamente, y en un orfanato. O sea, hay cosas bien densas también en esa película. Cae de repente una bomba ahí en ese mismo orfanato, pero está inerte y se vuelve como el de, ay, a verla, qué onda. O sea, se vuelve un elemento que les llega a romper todo su equilibrio tan raro que tenían en ese orfanato, ¿no? Trees de Warren Ellis. Exactamente. Uh-huh. Buenísima también esa película. Es bastante buena. Y desde luego no nos podemos olvidar las que, pues, como geeks, es, yo creo que de las más reconocidas, Hellboy. Hellboy y Hellboy 2, que son una maravilla. Las dos películas. La 2, sobre todo, la 2 es la que disfruto mucho más. La 2 es más del Toro que Mignola. Ah, oh, sí. O sea, Mignola participó, sí, pero siento que es la versión, es el Hellboy de Guillermo del Toro. Y lo disfrutamos como no tienen idea. A mí me encanta cómo empieza la de Hellboy 2, que te dan ese breve resumen, ¿no? De que Hellboy es el hijo de un demonio, de otra dimensión, le encantan los gatitos y los chocolates. Ahí está. Y es pachón. ¿Qué hubo? O sea, listo. O sea, así, ese es Hellboy. O sea, me encanta cómo lo describe y cómo hacen que el personaje te caiga bien. ¿No? Y ahorita, pues bueno, se quedó en proyecto. ¿Te acuerdas que él iba a dirigir El Hobbit? Iba. Y hay varias cosas que yo creo que se quedaron de él, pero yo creo que sí lo hubiéramos tenido en dos películas, nada más. Yo creo que de haberlo hecho, Guillermo, te hubiera salido hasta en una. Y bien hecho. En una larga o en dos. Normales, ¿no? No el mamotreto que estamos viendo, que por eso ya viene, ¿no? La última. Que ya cambió el nombre, ¿no? Ya no es There and Back Again, ahora es The Battle of Five Armies. Ajá. Miren, si lo sienten apresurado, echen ahí la culpa a Tolkien. Ok. Porque de verdad, así te da la vuelta ese libro. Pero aún así. Aún así. Pero en fin, veremos otra vez. Esa también la veremos a final de año, ¿no, carnal? Ah, sí. Muy bien. Vámonos entonces con otro tema de nuestro Random House Café. Aquí está la bolsita de mandado del CIT, del señor del CIT, cortesía de Panini. Y a ver qué dice. Y tú lo lees. Sí, hecho. A ver qué dice por ahí, carnal. Venga. Sí, es el papelito ahí que lo está abriendo. Con sus patitas de rata. Ah, mira, sí. Fue otra mía. ¿Me quiero ver más vago? A ver, series de TV, o sea, dude, series de TV, ok. Series de televisión, es para obligarte a ver series de televisión geeks. Sí, últimamente he visto varias series no tan geeks, pero buenas, ¿eh? Ah, mira, platícanos. Estoy viendo ahorita una que se llama Scandal. Sale en Sony. La empecé a ver porque un día la cachó mi esposa en la tele. Ah, ok. Y está un poco cheesy, pero el tema me gusta. O sea, básicamente es lo siguiente. Está el presidente de los Estados Unidos y hay un equipo alrededor de él que le ayuda a mantener controlados los escándalos. Escándalos de todo tipo, ¿no? Políticos, sociales, sexuales, etcétera, que pueden afectar la imagen de un presidente demócrata. Pero el problema es que este tipo se mete en una relación extramarital con la líder de ese equipo, que se llama Olivia, una chica de color, una chica negrita, preciosa, muy guapa la actriz, no sé cómo se llame, pero el chiste es que ella es... Me encanta su personaje porque su trabajo es encubrir cosas para que no se salga del huacal ni el presidente ni el resto de la Casa Blanca. Para eso tiene un equipo, es casi como su shield, ¿no? O sea, tiene su equipo ahí, su A-team con especialistas, ¿no? Tiene un especialista que se encarga de trabajos sucios. Ok. Que se llama Hawk, que es un cuate... ¿Con un arco? No, Hawk de H-U-C-K. Ah, ok. Es un cuate que está en constante rehabilitación porque él era un asesino. Ok. Le encantaba matar gente. Y él sabe perfectamente cómo disponer de un cuerpo para que nadie sepa dónde está. Y le es particularmente útil cuando los escándalos involucran asesinatos que nadie debe de enterarse cómo se murió. Y este cuate, me encanta el personaje porque él está arrepentido de esa vida. Okay. Tiene un problema mental de que ya no quiere vivir con eso. Pero el problema es que necesita un grupo de ayuda. Y ese grupo de ayuda donde se mete es Alcohólicos Anónimos. Y cuando se presenta a hablar de su problema en Alcohólicos Anónimos, no habla, o sea, dice, me encanta el whisky, adoro el whisky, y me arrepiento de haberlo tomado. Yo viví mucho tiempo, me pagaban por tomar whisky. O sea, está haciendo el contraste de, me encanta matar, yo vivía para matar y me pagaban por matar, ¿no? Y de repente las conversiones cuando va ahí es de, yo sentía, tuve la necesidad de tomar whisky otra vez y debo decirles que me gustó, pero estoy arrepentido. O sea, verdaderamente te das cuenta de que el tipo está atormentado y Olivia, según lo está ayudando, pero lo está usando. Está creepy eso, ¿eh? Hay otro que se encarga de los dineros. Empieza a pagar a todo mundo testigos, etcétera, para encubrir ciertas cosas. El ritmo de la serie es así, rápido, rápido. O sea, cuando menos ves, ya la trama te llevó por otros derroteros. Hay un personaje que me encanta, que es un empresario tejano petrolero redneck como él solo. Hay una conspiración que involucra a la primera dama, que está embarazada, y la primera dama sabe que Olivia es la amante del presidente, que lo fue durante un tiempo, y tiene que trabajar en conjunto con ella para mantener limpia la imagen. Es un cochinero de política, pero está divertidísima. Ok, muy buena. Búsquenla, se llama Scandal en Sony. Sale en Sony, va en la tercera temporada, al menos en México. La verdad está divertida, búsquenla, tiene muy buenas cosas. ¡Wow! ¡Órale! Uh-huh. ¡Qué curioso! Sí. ¿Qué dices? ¿Nos echamos otro papelito? Porque nos sobran, ¿eh? Sí, nos echamos otro. O sea, salió esa serie de televisión. Te digo, no es precisamente geek, pero cuando la ves, ves muchas cosas que dices, ¡ah! Esto es como, no sé, empiezas a pensar en S.H.I.E.L.D., en el equipo A, en Firefly, o sea, que tienen su grupo de gente que le resuelve todo. Piensas un poco en Bones, por ejemplo, también, de repente, ¿no? Que cada quien tiene su especialidad, ¿no? Ok, a ver, ahí te va un papelito. Ok, venga, a ver. Ah, no, te toca a ti. No, yo lo leo. Tú, a ver, tú, venga, abre, tú abres y lo lees. Dícese. Green Lantern de Jeff Jones. Ok, esto fue de los tuyos. Sí, Green Lantern de Jeff Jones. ¿Qué? Ya acabó. Ya acabó, en México también, ya acabó, ¿eh? Acaba de salir el último número. Muy cierto, muy cierto. ¿Qué tienes que decirnos, carnal? Estuvo pachón, estuvo largo, pero qué lástima de final. Sí, la verdad creo que... A ver, vamos a recapitular. ¿Cómo empezó el arco de Jeff Jones? Empezó con una bonita serie que se llamó Rebirth. Green Lantern Rebirth, que básicamente hace lo que promete, que trae la vuelta, de vuelta a la vida a Hal Jordan después de que había muerto, dando su vida heroicamente en Final Night. Y retconea muchas cosas de la continuidad para hacer que Hal Jordan no fuera el malo que acabó siendo. Entre ellas, el mito de Parallax. Exacto. ¿Quién es Parallax? Parallax es la entidad física del miedo. Así es, la representación del avatar, ¿no? Del miedo. Es el avatar del miedo, o sea, mientras esa cosa nació en el momento en el que el primer ser vivo sintió miedo. Exactamente, que es como la fuerza de voluntad, así como la fuerza de voluntad da vida y poder a los anillos verdes, los anillos amarillos, su fuerza de voluntad es Parallax, ¿no? Exacto. Pero Parallax durante mucho tiempo vivió aprisionado en la batería de Oa, es un bicho, básicamente. Es un parásito. Un parásito que eventualmente infectaría a Jordan, a Hal Jordan, y haría que tuviera mello, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, al proporcionar, al darle miedo, según le hace que se le crezcan canas y unas cosas ahí medio forzadonas de repente, lo vuelve malo. Sí, eso, pero que lo saca un poco de personaje y justifica que se haya puesto a darle de rayos de a sus compañeros Green Lantern. Y revive, bueno, Jeff Johns en esta serie revive todo lo que habían deshecho en los 90s de Green Lantern, ¿no? Revive a OA, a los Guardianes, a todo la corporación de Linternas Verdes. Y de repente ves ahí varios Linternas Verdes trabajando juntos como hace mucho no veías, ¿no? Tenías a Kyle Rayner, a Jon Stewart y a Guy Gardner, que regresaba después de ser Warrior durante mucho tiempo, regresaba a ser un Linterna Verde, ¿no? Que ahí lo admite, ¿no? O sea, él decía que no, el anillo, que no sé qué, y las linternas, bla, bla, bla. Ah, yo estaba mintiendo, siempre quise el anillo de vuelta. Sí, exactamente. Eso me gustaba. Esa miniserie excelente, muy bien dibujada también, dibujada por Ethan Van Sciver. Precioso dibujo, la verdad, ¿eh? Sí, muy, muy bonito, muy estético. Me gustaba que te daban a entender cómo era que las construcciones de cada Green Lantern eran distintas, dependiendo de su personalidad. Exacto. Por ejemplo, Jon Stewart, como ingeniero, como arquitecto que es, él veía piezas, ¿no? Veía piezas de una maquinaria. Y nada estaba hueco. Ajá, exacto. Pero todo funcionaba a través de una lógica. En el caso de Kyle Rayner, todo era arte. Porque era un dibujante, un diseñador. Y en el caso de Guy Gardner es de poder a lo que vas, ¿no? O sea, en el caso de Kilowog, que regresa a Kilowog, es fuerza bruta, ¿no? Es fuerza bruta, se supone que es el de Kilowog es el único anillo que cuando lo accionas como si sonara un cañón. Sí, se oye como ¡pah! ¿No? Y Hal Jordan, pues él hace la chamba, ¿no? O sea, él es lo que va, ¿no? Sí, él lo ocupa el mínimo esfuerzo. Es Hal Jordan. Es Hal Jordan. Hal Jordan derriba a Batman de un puñetazo aquí, ¿no? De hecho. Sí. Que Batman se le pone al tiro y así de, no, espérate, pues, a mí no me asustas, ¿no? O sea, yo sé quién eres, ¿no? Eres Batman. O sea, me encanta eso, me encanta esa serie, muy muy bien hecha, ¿eh? Una parte muy curiosa de esta serie, que sale Alan Scott. Sale Alan Scott. Y Jace, Jade, su hija. Sí, sí, sí. Porque en algún momento la liga se quería poner al tiro con Parallax. Sí. Porque estaban en la Tierra, etc. Por alguna razón sale Alan Scott y le dice, no, espérense, dejen que esto lo arregle, ¿no? ¿Tú qué te metes, Scott? Pero bueno. Pero velo de esa manera, es el primer Green Lantern de la historia, ¿no? Exacto, por eso yo no me pongo loco con nada de eso, pero pues él ni es de la corporación, para mí. Técnicamente no, bueno, no lo es, pero su poder medio se basa, ¿no? ¿Te acuerdas que es el Starheart y que tiene el anillo que tienes un pedacito de esa cosa que existía en Noah, ¿no? Pero vaya, o sea, siempre lo consideremos un linterna honorario, ¿no? O sea, el primer linterna en la historia, ¿no? Sí. Y fíjate que todo ese run, pues dejó cosas padres, dejó las corporaciones de colores, o sea, los Rainbow Corps. Ok. Hubo unas que de plano, por ejemplo, cuando quisieron hacer series regulares de los Red Lanterns, dije, no, dude, o sea, son personajes que no, son una nota, tienen furia, tienen, pues no sé, no piensan, y de repente quieres una serie de eso y hacerlos pensar, pues ya les rompiste el concepto, ¿no? Sí, o sea, funcionaban cuando salían como personajes de apoyo para los Green Lantern. Uh-huh. O sea, funcionaba. Hacer una serie de los Sinestro Corps como está ahorita, no sé qué tal esté, ni idea. Sinestro se me hace un gran personaje. Los Sinestro Corps me pareció excelente. Y me encantó que es tan arrogante que no le dice los Yellow Corps. Los Yellow Lantern Corps, no, son los Sinestro Corps, ¿no? Sinestro. Genial ese personaje, ¿no? Regresó a muchos personajes, a Black Hand. Black Hand lo deja de hacer una broma y lo convierte en una cosa verdaderamente de miedo. Sinestro Corps War fue una serie también excelente. Para mí eso marcó como que el punto más alto. Sí. De la verdad de todo lo que hizo Geoff Johns. Black Knight, me van a decir, bla, bla, bla. Sí. Sinestro Corps War. Buenísima. Como muy contenida. Muy a lo suyo. Muy a lo que va. Verdaderamente tenías, te preocupaban los personajes. Oh, sí. Muy bien dibujada. Oh, sí. ¿Te acuerdas que estaba Ivan Reis, no? Precioso dibujo de Ivan Reis. Ese dibujo me encanta, de verdad. Ivan Reis es... Yo creo que ahí el fondo de despegó, ¿no? Sí. Sí, se pulió muchísimo más todavía, sí. En Black Knight. Sí, por supuesto, pero es desde Sinestro Corps War. Sí, efectivamente. Excelente serie. Después, todo lo que hubo... Lo malo después es que se volvió como que la escalación, ¿no? Unos más malos que otros. Ahora vamos contra los relantes, ahora contra el agente naranja. Ahora vamos a ver qué hacen las Amarons, ¿cómo se llaman? Las Stars of Fires. Llegamos a Black Knight. ahí se debió haber acabado su run. Sí. Yo creo que ahí se tenía que haber terminado. Ya lo demás para mí fue misceláneo, ¿eh? War of the Green Lanterns, buena, pero ya te habías enfrentado a los más malotes de Malolandia, ¿no? Ya te habías enfrentado a la mendiga muerte. Entonces, era como que, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegué, el que sigue hagan otras cosas, me voy por la puerta grande. Ese es mi sentir, sí, yo creo, ¿eh? Sí, de verdad, ¿eh? Cuando ya después introdujo al luchador musulmán como Green Lantern, ¿cómo se llama? Simon Bass. Simon Bass, exacto. No digo que sea un mal personaje, pero honestamente es de, ¿ya pa' qué, dude? Ya habías hecho algo muy bien hecho, ya. Ahí córtale, mi chavo, ¿no? Su primera linterna, o sea, The First Lantern. Es como que reciclar el concepto otra vez, sí, ¿no? Ya habíamos visto algo así de que unir los colores, ya lo vimos. Y ya habíamos visto que los enanos no daban una, también, ya lo vimos. Sí, entonces, creo que es una serie que fue, un run que fue muy bueno, pero que se extendió demasiado. Sí, definitivamente. Se extendió hasta pasar de un universo pre-52 a post-New 52, ¿no? Con resultados más o menos. Lástima, pero hay partes muy buenas y pueden conseguirse Rebirth, lo que le siguió, que fueron varias cuestiones medio misceláneas, pero pachonas. Cómprese Sinestro Cold War. Sin duda. Y compren Black Knight. Sí, la serie regular. La serie regular. Los tie-ins, bonitos, pero no es tan necesario. Compren la serie regular, con eso están hechos. Tampoco necesarios son que mi hermano se compró uno solo por unos anillos. Sí, los anillitos de plástico están rebornetos, pero bueno. Pero así necesarios, pues no. Ok, vamos a sacar otro aquí de la bolsita del bandado del Cid. A ver, este es tuyo, carnal, venga, vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata este asunto. ¡Ándale! Cómic digital. Cómic digital. Es un tema espinoso, mi hermanejo. Y hablábamos un poquito hace rato de eso, ¿no? Esa nota que diste hace rato de que ya hay un cómic que su versión digital está superando a la versión impresa, eso es muy bueno, ¿eh? Y es muy extraño. Porque han de saber que existen compañías que se dedican exclusivamente al cómic digital. Sí, claro. Particularmente hay una que conocí hace poco que se llama Monkey Brain Comics. Uh-huh. Muy buena. Tienen un cómic maravilloso, fantástico. Me alegró la semana cuando lo leí, que se llama Dave. Ah, que ya me lo pasaste, pero no lo he leído, es cierto. Dave, escrito D4VE. Ajá. Dave, ajá. Que habla literalmente de un office drone. De un dron de oficina. Es porque es un robot. Ok, oficinista. Que oficinista, en su vida pasada, bueno, no en su vida pasada, pero en su pasado era un dron de batalla. Okay. Y peleó con alienígenas y amenazas extraterrestres. Y era un héroe y era badass. Y después terminó en una oficina y era infeliz. Como este Robert Parr, ¿no? De Los Increíbles, ¿no? Como Los Increíbles, sí. Robert Parr. Mira qué padre. Y ese solo se publica digital. Sí, la verdad, solo es publicado digital. Según tienen planes de posteriormente sacarlo en print, todavía no andan fecha, ni mucho menos. Aquí el asunto es muy curioso. Quien dirigía, porque ya no la dirige, Monkey Brain Comics, era la esposa de quien dirige IDW. Ok. Ahorita se me van los nombres, de verdad no me acuerdo. Y esta chava, de hecho, ya se pasó a IDW. Ok. Va a fungir como editora en jefe de no me acuerdo qué división. Ajá. Porque, por lo que yo voy entendiendo, Monkey Brain jaló mucho. Ok. Para hacer una editorial en línea. Virtual. Ajá. Virtual, que es muy pequeña, jaló bastante. Uh-huh. Porque, mira, yo conocí este cómic de Dave, cómic digital, por una razón. Fiona Staples la recomendó. Nah, si Fiona habla, tú escuchas. Le enseñó a hacer unos colores por ahí a un portadista, etcétera. Y el portadista se lo agradeció con un dibujo para ella, lo puso ahí en su blog, etc. Dije, pues vamos a ver el cómic, se ve pachón. De ahí lo conocí. Y es muy chistoso. Ellos, o sea, obviamente lo puedes conseguir por Comixology. Ok. Y también creo que en algún momento te lo vendieron en CBR. En el famoso formato controvertido, ¿no? Porque se puede usar para piratear mucho. Uh-huh. Y la verdad es que es muy curioso. Es cómic digital, pero está, o sea, es digital porque está en línea nada más. O sea, no recurre a movimientos, o sea, no, exacto, es un motion comic. No es un, ¿no?, motion comic, y no tiene un formato que te requiera verlo en algún dispositivo electrónico. O sea, no está pensado para un iPad, por ejemplo. No, está pensado para que lo puedas ver en la pantalla, punto, ¿no? Y la pantalla que quieras. Sí. O sea, si lo veo en mi celular, jala. Sí, claro. Ok. Uh-huh. O sea, ese es el asunto, ¿no? Sí es un cómic digital, pero un poquito como lo que hace este David Lloyd y compañía con su con su cómic de antología, ¿no? Ándale. Está en línea, pero no está pensado para hacer creado con efectos digitales, ¿no? Efectos para que luzca en la computadora, ¿no? Que es un asunto distinto a lo que quiere hacer Alan Moore con su proyecto de cómic digital. O Mark Waid con sus Infinite Comics, ¿no? Exacto, que ellos lo que quieren es desarrollar la tecnología para que los creativos tengan herramientas creativas para poder contar una historia de manera diferente a través de un medio digital, okay, en formato de cómic, ¿sí? de narrativa gráfica. Ahí nos metemos a un asunto, pues es más bien de semántica, pero que se me hace muy interesante porque marca los dos. A mí se me hace que marca las dos vertientes actuales del cómic digital. El simplemente hago mi cómic y lo pongo ahí en la pantalla, ¡pum! Y otro, utilizo otras multimedia, otras técnicas muy distintas para contar una historia a través de un formato de tipo cómic. Son las dos vertientes, efectivamente. No sé si hay una tercera, no la puedo imaginar ahorita, a lo mejor nada más me falta imaginación, pero probablemente la haya. Probablemente haya muchas más, ¿no? Y no las conozco. Claro, claro. Pero a mí se me hacen esas dos, básicamente, como que a grandes rasgos. Es interesante, ¿eh? Es interesante porque ninguna de las dos podríamos decir que es superior a la otra. Son formas diferentes, ¿no? Exacto. Y ya te metes en una cosa bien rara, porque no nada más es el medio también, sino ahora también es la forma, es la herramienta, pero sigue siendo cómic. Y también te metes en otro asunto muy chistoso, la audiencia. Claro. Aquí, y es donde podemos futurar y especular un rato, ¿cuál será la audiencia de estos tipos de cómic digital? Porque digo, el cómic convencional, como nosotros lo conocemos, pachón y común y corriente, pues es... la audiencia somos todos, ¿no? Uh-huh. Mi pregunta es, ¿habrá algún segmento de la audiencia que prefiera, por un amplio margen, el cómic tipo digital? Puede ser que sí. Yo digo que lo hay. Puede ser que ya lo haya, y yo creo que en un futuro no muy lejano va a ser la mayor parte de la gente va a querer eso. Y es ahí donde, por eso les digo que esta noticia, ese comentario que sacó Marvel de que, mis Marvel se nos vende más en digital, a mí me hizo mucho ruido en el buen sentido, por supuesto. Sí, claro. ¿No? Uh-huh. Pero sí me hizo así de, órale, entonces sí hay un segmento que definitivamente prefiere el cómic digital. Que eso es bueno porque te dice, aunque el medio, el papel cambie, el cómic nunca morirá. Exacto. Creo que eso es importante, ¿no? ¿Evolucionará? Exacto. Y se me hace también importante que pues los creativos lo tomen en cuenta, ¿no? Uh-huh. Incluso los creativos de la vieja escuela. O sea, Alan Moore. Sí. Alan Moore es un creativo de muchos años. Y él dice, yo quiero crear algo porque no me quiero quedar atrás. Eso está padre. Sí, también por su propensión a experimentar del señor. Claro. Mark Waid, que es un dueño de tienda, dice, pues también quiero entrarle a esto, ¿no? Porque sé que por allá va el asunto. Exacto. Eso es David Lowe también. Lowe, que también ya uh-huh. está grande el señor. Sí, y dice, por aquí va el asunto también. Es un asunto muy extraño, muy interesante. Yo creo que en el momento en el que el cómic digital empieza a tener mucho más auge, es ahí donde vamos a ver los verdaderos retos que vamos a tener para la industria. Porque el libro existe de manera digital desde hace mucho. Sí, sí, sí. Pero y se vende mucho en digital. No se han acabado las librerías. Exactamente. Así es, sí, efectivamente. Entonces, no sé, todavía no me imagino qué va a pasar. Porque, ¿sabes qué? Incluso en los libros convencionales, no se ha acabado de dar la transición. Los cambios continúan. Uh-huh. Es cierto, cada vez las librerías venden menos, pero hay librerías a las que les va muy bien. Pues en México creo que se ha vendido bastantes libros últimamente. Las ferias de libros jalan mucho también. Pero es que México es un caso raro todavía. Sí, somos un wildcard. Sí. Denos chance. Yo no, por ejemplo, yo no pondría ni por error como un denominador a Japón. No. Es otro. Están raros, sí. O sea, es un mercado muy extraño. El día de hoy, precisamente, el director de Panini comentó en su ponencia. Alguien le hizo la pregunta de si van a lanzar cosas en digital, o sea, en español. Dice, por el momento no está en nuestros planes porque lo que estamos viendo es que en México lo que se está vendiendo es el cómic en físico. No sé si sea que estamos atrasados o diferente. Es un mercado distinto. Yo creo que es nada más que somos distintos. No, atrasados, la verdad es que no. Okay, no, sí. Estamos al día. Yo creo que estamos al día en muchas cosas. Es cierto que aquí en México el porcentaje de usuarios de internet es mucho menor al de otras naciones más desarrolladas. Pero si comparas el internet hoy versus otros años en México, es mucho más alto. Pero también hay que tomar en consideración cuestiones como ingreso per cápita, nivel de vida, nivel socioeconómico, de seguridad. Accesibilidad al medio. O sea, es un asunto de muchos más factores. Así es. Así que no, o sea, no podemos decir que estamos atrasados, o sea, no somos distintos. Exactamente. Y además, el tema de seguridad, ¿no? Lo que siempre he dicho, el día que yo pueda salir con mi tablet al camión y leer en el camión, chido. Con mucho gusto. Pero ahorita ni de loco. No, jamás. No, no, no. O sea, no pierdes un cómic ahí, pierdes todos, ¿no? Y pierdes la tablet y se acabó el asunto, ¿no? Sí. Ok, carnal. Otro interesante tema. A ver. Que siempre dará de qué hablar. Siempre habrá noticias, es lo padre. Siempre habrá noticias. A mí me gusta aventar granadas y después salir corriendo. Por ejemplo, meter temas al azar, como cómic digital y correr. Exactamente. Pero venga, bueno, carnal. A ver, agarré otra y te va. A ver, de tu garrita de rata, ¿qué dice acá? Ah, este también es de los tuyos, vamos a ver. Es que hice como 20, hombre, dame chance. Sí, estadísticamente tú tienes más chances de que salgan tuyos que míos. Vamos a ver. Dice... Recap de películas hasta ahora. O sea, de las películas que has visto de 2014 para acá, vamos a hacer un pequeño recap. Ok, 2014. Sí, okay. Pues, exclusivamente, 2014 uh-huh. para acá. Ok, ¿con cuál empezamos el año? No me acuerdo. Bueno, yo tampoco, a ver. Bueno, Thor 2 fue a finales del año pasado, también igual que Desolation of Smaug. Ajá. Yo creo que este verano lo arrancamos con Capitán América. Capitán América de Winter Soldier. Sí, básicamente, ¿no? Ajá. A mí me gustó mucho. Yo creo que fue la película mejor construida de Marvel hasta el momento, para mi gusto, ¿eh? En cuanto a trama, o sea, tampoco es así como que la maravilla para aventar para arriba, ¿no? Pero creo que ya aprovecha un universo creado, construido, ya tiene como que la cajita con la cual jugar y tienes elementos para crear historias ya sin la presión del vamos a darles el origen, ¿no? Y creo que funcionó muy bien para mí. Funcionó muy bien y cambió completamente el juego de para dónde va el universo Marvel fílmico, ¿no? El universo Marvel en el medio televisivo y fílmico. Así es. Tan es así que pues, le pegó a Agents of S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Y espero que para bien. Ojalá. Espero que para bien. Yo creo que esa ha sido de las mejores de todo este año, en cuanto a cómics se refiere. Y de verdad bastante buena, ¿eh? Pues bastante buena, muy recomendable. No ha salido, no sé si ya salió en Blu-ray. No la he visto, pero esa es de las... Es compra obligada, ¿eh? Una que a mí se me hace compra obligada para todo geek. Es un festival geek. Vean Lego The Movie. ¡Yo no la he visto! Por Dios, tienes que ver Lego The Movie. Es lo que me dicen, que es que el Batman es la onda. Batman es la onda y es un geek fest. ¡No, hombre! ¡Bonito! Pero de los buenos, ¿no? Pero, ¿sabes? Pero no nada más es eso. O sea, no nada más es un geek fest y no nada más es comedia y no nada más es el gag. Es comedia muy bien hecha porque uh-huh. apela mucho al intelecto. Pero el mensaje que te transmite, hoy más que nunca, se me hace muy importante. Probablemente okay. el más importante. Ok. No te puedo decir nada, pero tienes que ver. Desde luego. Esa está... Es también obligadísima a ver esa, por supuesto. ¿Cuál otro hemos tenido en este 2014? Bueno, yo vi Amazing Spider-Man 2. Ya, yeah, sí. No es mala, pero no, es un desastre de guión. Se ve que hay muchas manos metidas en ese guión, lo he dicho varias veces. El personaje de Electro es risible. Se me hace que sus motivaciones están de risa loca. O sea, puede ser una historia de cómic donde un personaje tenga motivaciones tan pobres como Red Skull, de que es el malo de Malandia y es un nazi, hear me roar, y jala. Pero cuando quieres forzar tanto la trama, nomás no, ¿eh? Nomás no. Esta Emma Stone como Gwen Stacy es un gran personaje, me encanta su personaje. Tiene el final que todos sabíamos que iban a tener. Andrew Garfield, bien como Spider-Man, visualmente el traje y todo, es Spider-Man, está muy bien hecho. Pero insisto, el que mucha barca poco aprieta. Y meter tanta cosa para desarrollar un universo fílmico a partir de un personaje, está cañón. Sí, y en un par de películas. Sí, está cañón. No sé. Tan es así que Amazing Spider-Man 3 se retrasó y van a meter primero The Sinister Six. Así que, a ver, ¿cómo sale? Ahí me contarás. Sí, efectivamente. Pues sí, vi esa. ¿Qué otra viste tú? Bueno, vimos Godzilla. Vimos Godzilla, que lo dijimos, hubiera querido ver más Godzilla. Y desde luego, sí, la trama de los humanitos está para llorar. Pero es igual que en todas las películas de Godzilla, la trama de los humanos es para llorar en todas. Eso no, desgraciadamente no cambia. Me hubiera gustado ver algo interesante ahí, pero bueno. Pero es un buen reboot, bueno, no es un reboot, es una buena adaptación para el mercado de aquí. Uh-huh. Es buena. Sí, bastante buena. Hay aliento atómico. El Godzilla se ve impresionante, el diseño está muy bien. El diseño de audio es precioso también. Oh, sí. Los motos también estaban padres. Algo genéricos. Genericones. Porque se ve que dijeron, a ver, vamos a probar si... Exacto, o sea, es que... ahorita que ya anunciaron un Godzilla 2, se me hace la típica historia de origen, hombre. Sí, ahorita ya dices, ah, bueno, viene Mothra, viene King Ghidorah, pues va a estar más ya pachón, ¿no? Meter otras cosas y, ok, ya establecimos lo aburrido, ya podemos meter cosas divertidas. Y que aún así me pareció divertida, sí, o sea, sí, ver pelear a Godzilla estuvo padre. Los últimos 30 minutos de la película, no, ah, hombre. Sí, se pagan solos. No, ya con eso. Sí, por supuesto. Vimos también esa pequeña joya que es X-Men Days of Future Past. Sí, es que es de verdad, yo no le tenía nada de fe a Fox. Sí, es Fox. Sí, es Fox. Sí. ¿Y ahora qué van a hacer con estos pobres? Lo hicieron bastante bien. Muy bien hecho. Sí, totalmente. O sea, dentro de lo que cabe, tiene sus errorcitos y sus cosas ahí, pero... O sea, lograron deshacer el desmán. Con todo que algunas cosas no tienen, siguen sin tener sentido, pero lograron deshacer su desbarajuste. Bien. Bueno. Te dejan una... O sea, tabla limpia, ¿no? Para que sigas jugando con eso. Creo que fue lo mejor que se pudo haber ocurrido a Fox, como que rebotear las cosas, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y lo que viene con Apocalypse, pues se presta para mucho, ¿eh? Oh, sí. Para muchas posibilidades de historia. Sí, habrá que ver, pero bueno, también buena película que vimos por ahí. ¿Alguna otra que hayas visto, carnal? Déjame acuerdo, ¿alguna tuvo? Pues yo vi otra que no es geek necesariamente. Es de esas películas que están diseñadas para que la gente las chotee. Porque tampoco es muy buena, pero tampoco es la... Tampoco es la basura que todo el mundo dice, ¿no? Que es The Fault in Our Stars. Ah, ok. Bajo la misma estrella. No sé cómo pusieron en español, pero... Sí, del libro de John Green. Exacto. Mira, es una película, para mi gusto, inofensiva. Pero que la chaviza a la cual, según iba dirigida, se encargó de chotearla a lo feo. Porque hasta por ahí salieron comentarios de niñas bobas que decían, ay, yo quiero que me dé cáncer para tener una relación tan bonita. Dude, ¿estás oyendo lo que dices? Y es cuando digo, no, o sea... No va por ahí. No va por ahí, o sea, perdieron completamente el mensaje de la película, ¿no? No digo que sea un gran mensaje, pero no era ese. O sea, no iba por ahí con esa película, ¿no? No es mala, yo la vería como de esas películas que puedes ver perfectamente con tu mamá, tu papá, tu esposa, tu novia, y quedarte con una sensación de, ah, pues, está gacho morir de cáncer, ¿no? O sea, porque lo es, ¿no? Porque lo es. Porque lo es, ¿no? Pero insisto, es uno de esos casos en que el fandom te dice, le gusta a este tipo de chavitas, por lo tanto, no te debe de gustar. ¿Sí me explico? Es como que... Crepúsculo no te debe usar porque es para chavitas. No, Crepúsculo no te debe usar porque es mala. O sea, la verdad, ¿no? O sea, esta no es porque esté diseñada para una chavita romántica que sueña con estupideces, no. Sino por el hecho es que es una película bastante inofensiva que la gente se encargó de hacer un alboroto innecesario. Ah, ok. La verdad. Y pues, ¿qué más? ¿Alguna otra que hayas visto, Carmen? Hair salió en 2014. Pues, al menos aquí sí. Ah, digamos que cuenta porque la vi en 2014. Qué bonita película. Y no la he visto, ¿eh? No la he visto todavía. También tienes que ver Hair. Ahí me queda claro de que Scarlett Johansson sí es actriz. ¿Con solo su voz? Con la pura voz de no manches. Y el Doctor Strange, que diga Joaquín Phoenix, que se pone el Doctor Strange. Qué gran papel hace. Wow. Y difícil para mí quitarme de la cabeza a Commodus, ¿eh? Sí, no te lo quitas. La verdad es que sigue apareciendo aquí en esta película, pero aún así, qué gran historia de ciencia ficción. Ok. Ciencia ficción y romance. Preciosa la película, de verdad. Por cierto, quisiera aprovechar para comentar. ¿Ves que salió Transformers 4? Simón. Sin comentarios. Simón. ¿Y que salió? Va a salir Tortugas Ninja. Ajá. Por ahí un buen amigo, un amigo de la secundaria, su nombre Isaac, un saludo Isaac, me mandó un mail diciéndonos que por qué odiábamos tanto y nos negábamos a ver esa película si veíamos otras cosas tan, en sus palabras, tan irreales y estúpidas como Capitán América, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Pues es que no es que se trate del tipo de película, es que el director tiene... Es Michael Bay. Y su cine de Michael Bay a mí no me gusta. No. No tiene sustancia, el concepto de hacer una trama es... O sea, se la pasa por... Ya les platiqué dónde. Es el shock barato de ver efectos especiales a lo loco. No me gusta su cine. La verdad, y no pienso ver Tortugas Ninja 4. O, ¿cómo no? Ninja 4 quisieras, ¿no? Pues, las... Transformers 4, Tortugas Ninja. Ese sí, exactamente. Las Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿no? O sea, that's racist, dude. Es que dicen que así son. Aún así, that's racist, dude. O las Teenage Mutant Ninja Shreks. Ya, ok, se nos está bien. Y por ahí puso nuestro buen amigo Samuel, puso ahí contra Shredunator. Shredunator. Es que se parece a Megatron, pero con Shredder, ¿verdad? En fin. Hay broncas con eso. Sí, o sea, realmente es más bien el tipo de cine que es. Exacto. Ah, es tanto que por el tipo de personajes que aparezcan. Uh-huh. Es irrelevante. Exactamente. Creo que hasta la película de animación de Nickelodeon estaba mejor. Pero... Más en personaje, ¿no? Más en personaje, exactamente. Con todo y todo, que también sus cositas ahí. En fin. Muy bien, carnal. Pues tenemos tiempo para un papelito más. Ok, uno okay. más. Wow, mira que cómo vuela el tiempo cuando se divierte uno, ¿eh? Sí, tú, ¿verdad? A ver. Viene otro último papelito de nuestra cesta del mandado del CIT. Y dice por acá. Dice, tú lo lees. Cómic de horror. Wow. Venga. Fíjate que eso es, yo lo puse porque es un género que desgraciadamente no leo mucho. Ok. Yo creo que el que pues, es el único que realmente sigo completamente de horror es The Walking Dead. Sí. Un tiempo estuve siguiendo The Strain hasta que me aburrió. Uh-huh. Sí, el cómic. Y me aburrió porque ya había leído los libros. Llega, ese es lo malo, porque creo que hemos leído más, o sea, en prosa de horror que cómic de horror, ¿no? Sí, en prosa sí he leído ya muchas historias de horror y pues, soy más familiarizado. Pero cómic de horror realmente no tanto. Y ahorita hay mucho en México, ¿eh? Está The Walking Dead, está 30 Days of Night, que es bastante bueno. Muy la película que salió muy apegada, muy respetuosa, no tan apegada, pero respetuosa de la película, del cómic de Steve Niles, está bastante bueno, lo está publicando Bruguera. Ya acabó la miniserie original y ahorita están con 30 Days of Night, como una secuela, no recuerdo el nombre de la secuela, pero está ahorita en print. Está 28 días, 28 Days Later. Muy buena. Que la verdad el cómic está muy bueno, ¿eh? Continúa la trama que dejaron en 28 días. Muy buena la trama y sí da miedito, ¿eh? Que hubo una, bueno, regresando a las películas, hubo una segunda película. Sí, la de semanas después. Yo no la vi. Yo sí la vi. Yo vi la primera y he leído el cómic y está bastante bueno, ¿eh? Yo sí la vi un poco jalada de los pelos, la uh-huh. verdad, pero mantiene el ambiente creepy. Está Locke and Key de Bruguera. Locke and Key, claro, eso es horror. Que está bastante bueno, creepy, muy pues muy al estilo de lo que diría el papá de Joe Hill, ¿no? De lo que diría Stephen King. Que por cierto, yo saludo a Stephen King con su comentario que hizo de que 50 Shades of Grey es trash. Y sí lo es, yo la leí. Lo digo con conocimiento de causa, la leí. Y son algunas horas de mi vida que nunca voy a recuperar. ¿Ya es porque tienes que ver Lego de Movie o algo así? ¿Es para recuperarla? Sí, definitivamente. Y pues sí, está todo ese cómic de horror en México. Ha habido antes, desde luego, claro. Por supuesto. Tuvimos Cuentos de Brujas, que era básicamente Tales from the Crypt, versión en español. Yo sí he leído algunas cosas de Max Gaines y, o sea, de las cositas que luego saca IDW, como reimpresión, que la verdad, mis respetos para IDW, porque está haciendo un gran trabajo de archivo, de buscar ese tipo de cómics y rescatarlos para la posteridad, ¿eh? Y Tales from the Crypt está muy padre, pero sí hay que entender el contexto social en que estaban escritos, ¿eh? Sí, es termina ya por dándote un poquito de pena ajena. Sí, exactamente. Y algunas veces dices, ay, no manches, esto es muy sexista. Insisto, en la época en la que estábamos hablando, ¿no? Claro. Y me gusta el cómic de horror, sí, pero tal vez aquí va a ser algo muy controversial. Prefiero el horror en prosa. Ok, a ver, explica, eso está padre. Porque el horror en prosa hace que me lo imagine más. O sea, yo lo construyo de tal forma en mi cabeza que me hace que me dé más miedo. De repente, cuando estuve leyendo la adaptación de The Strain a cómic, dije, sí, pero de repente estás tan familiarizado con el cine de Guillermo del Toro y eso, que en tu cabeza ves otras cosas. O sea, tienes la oportunidad de crear las escenas más espeluznantes que te puedas imaginar con lo que te están relatando, ¿no? Es por eso que quizá me gusta un poquito más el horror en prosa. Carrie, por ejemplo, Carrie de Stephen King, el libro me encanta. La película con Sissy Spacek, buena. La segunda que salió en los 90s, no me gustó. Y la que hizo Chloe Morris no la he visto. Pero para mí, o sea, la sensación que me dejaba leer el libro, wow. O sea, a lo mejor es un tema mío de cómo me imagino las cosas, ¿no? ¿No será que, por ejemplo, en el caso de The Strain, es porque ya habías leído los libros? Puede ser. ¿Qué tal? O a lo mejor también, a lo mejor la narrativa no era la adecuada. Quizá, puede ser, ¿eh? De repente les metí un poco como cortadita, ¿eh? Ajá. The Walking Dead es un caso raro, porque sí es de horror, pero no. O sea, hay un poco más toda la interacción social y el thriller que hay con el marco de los zombies, ¿no? Pero... sí, o sea, podríamos ahí debatir que si es de horror o no. Yo lo dejo como cómic de horror. Uh-huh. Pero sí, o sea, no tiene los mismos elementos. Exacto. Y, por ejemplo, el horror en el cine, pues tiene que ser un horror muy bueno, porque si es nada más el gore y la sangre a lo loco, es de... ah, paso. El horror en cine, sobre todo en cine, digo, el género es así, pero sobre todo en cine, el horror tiene que estar basado en... o la criatura, o el ente, o la cosa que te debe dar horror. Uh-huh. La historia debe girar alrededor de eso. Exacto. Si la pones a girar a partir de un protagonista humano o de alguna otra manera, no jala, se vuelve terror barato. Pues sí, por ejemplo, me acuerdo de esa película de Dion Bourne, que salió hace unos cuantos años, La profecía del no nacido, que revolvió acerca de la chava que veía a un niño nonato y con unos horrores por ahí. Sale Gary Oldman. Pero el hilo conductor es la chava y no te da, no, nunca te hace que realmente te dé miedo. Te da el susto de le suben el volumen y sacan una imagen impactante y ay, brincas, ¿no? O sea, el jumpscare, pero no te acaba, o sea, sales del cine y lo olvidas. Mira, hay una película, yo entiendo que el final no, a muchos no les guste, a mí me gustó el final porque es un buen twist, y no es de M. Night Shyamalan. No es esta de, ¿cómo se llamó? No me acuerdo cómo se llama, pero es como siempre, es de The Fog, de Stephen King. Ah, actuación. A mí odio el final. Yo entiendo, mira, yo lo entiendo perfectamente, pero el desarrollo es una buena película. Ah, claro. Sí. Porque el elemento está eternamente ahí y es en lo que se centran, es en lo que se enfocan. Exactamente. Eso es construir una muy buena historia de horror. Sí, yo tengo un problema con el final, no me encanta, me choca el final, pero sí, estoy de acuerdo que el desarrollo es buenísimo. O sea, es un buen ejemplo de una película, de una buena historia de horror. Conozco, mira, por ejemplo, American Vampire es otro cómic de horror. Sí. Pero Scott Snyder lo trata de otra manera. Como western. No porque está todo en el oeste, sino el estilo de la narrativa, muy de western. Y está bien, a mí me gusta y todo, pero no me deja la sensación de un cómic de horror. Poltergeist es una gran historia de horror. Claro. La verdad. Sí, y se centra alrededor del Poltergeist, ¿no? O sea, totalmente. Y tiene sus protagonistas y también sus personajes. Pero toda tu historia se centra a través de ese mendigo portal feo. The Shining, que ese es más suspenso, pero... que ahí el protagonista, bien podríamos decir, es la mendiga casa. Es la casa, totalmente, sí. Eso está padre. Sí. Mira, otra... ya aún hay más. No, me acuerdo de los muchachos. Mira, otra buena historia de horror, terror, ¿se acuerdan de La Reliquia? The Relic, sí, ¿cómo no? Una buena historia de horror. Muy convencional en algunas partes, muy corny. Fíjate, Evil Dead, la primera versión, buenísima. La nueva que sacó Sam Raimi, el propio Sam Raimi, no me encantó. Y tiene muchos de los elementos que tú dices, pero igual vamos mucho por personajes, entonces, no sé. Sí, no sé, yo siento que por lo menos en el cómic sí que hay muy buenos exponentes, pero me hace falta entrarle más como para dar una buena opinión. Image está haciendo grandes cosas. Uh-huh. Nail Biter, sí, muy buena. Historia de horror, dicen que va muy bien. Está excelente. Esa sí me da creepy, ¿eh? Nail Biter sí me da creepy, ¿eh? Más que la que sacó, más que Outcast. Outcast se me hace buena, pero no me genera esa sensación, ¿eh? Y precisamente iba a decirte Outcast, pero bueno, ya vimos. Entonces es que no tanto. O sea, sí, pero Nail Biter es más, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? O sea, pero entonces, buena recomendación para los que les guste el horror, Nail Biter. Ah, Revival, de Tim Seeley. No se la pierdan, ¿eh? Terror rural, según él. Yo leí un par de números, están... me incomodan. Sí. O sea, ese grado, de verdad me incomodan. Esas son muy buenas recomendaciones, muy buen ejemplo del cómic de horror. Hay muy buenos exponentes, desgraciadamente, este... Hay mucha gente a la que le gusta el horror. Yo siento que no estamos acercando el cómic a la gente adecuada. Sí, ese tipo de cómic, o sea, no porque compres The Avengers vas a comprar Walking Dead, ¿no? O sea, exacto, lo que lo hemos dicho. Entonces creo que hay que buscar esos foros, ¿no? Esos foros. Como lo que está haciendo Panini con Star Wars. Sí, exacto. Muy bien, exactamente. Pues carnal, divertidísimo. Estuvo bastante padre la dinámica. Hablamos sí, un chorro de cosas. Sí, me quedé con ganas de más. Y hay mucho, ¿eh? Yo creo que se nos iban a acabar. Y no. Yo también, y no. No, no, no, buenísimo, carnal, la verdad. Pues este fue nuestro primer experimento con el Random House Café. Y pues, ¿qué les pareció, no? Denos sus opiniones, ¿qué les pareció esta dinámica, no? Sí, sí, sí, bueno, yo por lo menos voy a guardar aquí los papelitos. Sí, seguro. Ahí se van a quedar para futuros, futuros episodios de esta nueva serie del café. Uh-huh. Pues vamos a ver cómo sale. Y hay que subir muchas imágenes ahora sí. Uy. Porque hay muchos temas. Cosas pachonas, por sí. Sí, sí, padrísimo. Carnal, pues bueno, pues no nos queda más que decirles que terminando el programa no se despeguen, continúen escuchando. Los vamos a dejar con el audio de la presentación de los cómics de Star Wars de Panini Comics. Eso es terminando nuestro programa. Entonces no tienen que hacer nada, solo sigan escuchando la grabación. Evidentemente, pues el audio es diferente, está grabado en vivo, pero dejamos como documento histórico, ¿no? Ahí está. Para que ustedes escuchen de primera mano lo que la gente de Panini tiene que decir de sus productos, ¿no? Exacto. Y pues, ¿qué te puedo decir, carnal? Esto de hacer podcast tan random, pues sí que es de un mundo extraño, ¿no? Y bien que lo mantuvimos así. Y no nos queda más que decirles gracias. Totales. Hasta la próxima. Buenos días, muchas gracias por su presencia en el evento de lanzamiento de nuestros cómics de Star Wars. Soy Iván Faría, director general de Editorial Panini México. Aprovecho para agradecer la presencia de nuestros distribuidores, compradores y socios comerciales, además de todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría presentarles Karim Massad, nuestra directora marketing y ventas. ¡Bravo! Este evento inicia el día de hoy con una asistencia increíble. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a usar hoy el hashtag de Star Wars Comics, así que por favor empiecen a tuitear. Y bueno, lo primero que vamos a ver es lo mejor de las 6 películas. Son los momentos más emocionantes, entonces sin más preámbulo, arrancamos. Gracias. Vamos a hablar un poquito de nuestra estructura, de cómo estamos planeando trabajar con Star Wars en el mercado de México y un poquito más al respecto de Panini. Panini es una empresa italiana 100% controlada en México. Estamos celebrando en este país en el próximo mes de diciembre 10 años. Entonces, somos muy más conocidos, principalmente en años mundiales, más sencillo de ser eso, ¿no? Por hacer estampitas coleccionables, y estamos haciendo eso en México hace 10 años. Tenemos presencia en 128 países, entonces un poquito ya de traducción en hacer coleccionables, prácticamente 500 al año, y más de 5.000 publicaciones en todo el mundo. Nuestra fuerza en tener socios comerciales, como ustedes en el caso acá, y participación en varios productos. Entonces tenemos socios comerciales, por ejemplo, como FIFA, Eurocopa, en la parte de deportes, y principalmente Estados Unidos, NFL, NBA, tenemos una presencia muy importante. Copa América en México desde el año pasado, un acuerdo con la Liga muy extenso. Ya empezamos el primer álbum, dentro del próximo mes lanzamos Abertura. entonces queremos estar en contacto con el deporte también, así como estamos muy atentos con la parte de entretenimiento. Entonces ahí tenemos Frozen, está haciendo un buen suceso en el mercado. Entonces películas Disney siempre es una historia fantástica para contar, como demás otros productos que estamos en contacto con todos los licenciantes y lanzamientos mundiales. Tenemos presencia en 14 países con subsidiarias, con filiales propias, pero atendemos todos los demás con área de exportación centralizada en Italia, entonces por eso atingimos distribución en 128 países. Somos líderes de mercados en muchos países de Europa, y ahí donde está el conocimiento de cómo manejar un poquito de todo eso, y como tenemos ahí esta posibilidad y este soporte, es mucho más sencillo de manejar títulos, manejar productos y saber trabajar con profesionales de categoría como estamos trabajando hoy en día, y buscamos mucho eso en México antes de lanzar esta división, que con orgullo les comunico que en noviembre del próximo noviembre vamos a estar haciendo un año de publicaciones en México. Entonces, al mismo tiempo, 10 años de coleccionables y un año de publicaciones. Hoy, 9 meses, yo creo que es una buena celebración, con 9 meses lanzar Star Wars en este mercado. Entonces, este fondo editorial queremos crecer muchísimo, estamos trabajando para eso y espero contar con la ayuda de todos ustedes en este emprendimiento. Alemania es un país que voy a utilizar como ejemplo, ya estamos trabajando con Star Wars a más de un año, entonces es un país que estoy abriendo cifras para ustedes, ya vendemos más de 200 mil copias el año pasado, o sea, son números muy interesantes para esta propiedad que tiene una fuerza interesante para este mercado, tenemos muchos fans, ¿no? Yo inclusive. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar y queremos brindarlos con el mejor de nuestro trabajo. O sea, un producto bien hecho, bien traducido, 100% respetando la calidad y el original. Es lo que hacemos con el fondo editorial que trabajamos hoy, ya que tenemos un mercado cómics lanzados desde el noviembre del año pasado. Entonces, ya tenemos libros muy interesantes de Kick-Ass, The Darkness, The Boys. Então são cómics adultos, o espaço que temos no mercado, estamos trabalhando e queremos mais, porque é nosso core business, é nosso que expertise. Então, me aproveito para apresentar, neste momento, Sonia Batres, que é a responsável de nosso editorial, tanto pelo conteúdo como pela produção. Tantas caras conocidas, tantos amigos, tanta gente que nos está apoyando en este maravilloso proyecto. Y la verdad es que también me siento muy orgullosa de haber sido partícipe de este lanzamiento de Panini. Es un proyecto sensacional que vamos a estar trabajando, esperamos, durante mucho tiempo, contando con el apoyo de todos ustedes. Bueno, pues sabemos que desde una galaxia muy muy lejana llega a México la más grande historia de ciencia ficción de todos los tiempos, Star Wars. Y será de una galaxia muy muy lejana, pero de una memoria muy muy cercana. Porque lo cierto es que desde que Star Wars se lanzó por primera vez a la pantalla, ha permanecido en el corazón de todos. Y además ha sido un fenómeno transgeneracional, ¿no? O sea, estamos los papás y ahora están los hijos, y están los nietos. Muy bien. Cuando empezamos a trabajar con esta saga de Star Wars, la verdad es que sentarnos a elaborar un plan editorial fue un gran reto, porque como todos ustedes saben, el universo editorial de Star Wars es enorme. Cualquiera de ustedes que haya tenido la oportunidad, tal vez, de meterse a la página de Dark Horse y ver la línea de tiempo en donde están colocadas cada una de las miniseries, series, novelas gráficas, etcétera, que se han producido de Star Wars, el universo casi es infinito. Entonces dijimos, bueno, ¿por dónde empezar? Y además, ¿por dónde retomar las cosas que ya se han hecho? Entonces hemos decidido iniciar con tres títulos punteros. El primero de ellos es Star Wars. Star Wars es una miniserie que en su, en su versión original de Estados Unidos cuenta con 20 números. Nosotros las vamos a estar publicando en 10 números porque, como ya es tradición en Panini, nuestros números aparecen dos americanos en uno nacional. ¿Por qué lo manejamos así? Pues porque queremos darles el mayor valor por su dinero. Y creemos que este formato, primero, no te deja tan picado. Tiene suficiente historia. Y además lo podemos ofrecer en un formato, la verdad, muy lindo. Bien, empezamos con esto. Los artistas son Brian Wood, Carlos de Anda, y por supuesto tenemos la gran fortuna de tener como portadista a Alex Ross, el maestro de maestros de lo que es ilustración en cómics. Ya teníamos la oportunidad de haber visto a Alex Ross en otra serie de nosotros, no sé si tuvieron la oportunidad de seguirnos en la serie de Más, y ahora tenemos el honor de repetir con todo lo que es la serie de Star Wars. Bien, ¿dónde estamos ubicando la línea editorial por el momento? Como ustedes saben, bueno, habemos muchos fans de muchos años, pero también estamos integrando a fans nuevos. Entonces, en este proceso de introducción editorial, lo que hemos querido es hasta cierto punto partir de una época similar a donde partió la saga original, que fue el episodio 4. En este episodio 4 tenemos la batalla de Yavin, en donde ya saben de manera espectacular la Alianza Rebelde destruye la Estrella de la Muerte, y entonces esta serie nos va a narrar qué sucede en los 5 años posteriores a que se destruye la Estrella de la Muerte. Son historias interesantísimas porque, como ustedes saben, aunque los rebeldes tienen una victoria inicial por la destrucción de la Estrella de la Muerte, lo cierto es que tienen también muchas pérdidas humanas en la batalla, pasan por épocas difíciles, aparentemente hay un traidor entre ellos, entonces Leia y los demás están tratando de descubrir quién es este traidor, y entonces hay una serie de historias, esto mezclado pues con el dolor de las pérdidas que han tenido en la batalla, los conflictos entre los mismos personajes, algunas luchas de poder, en fin, las historias están sensacionales, de verdad, no se las pueden perder. El siguiente título, bueno, el anterior ya lo pueden encontrar actualmente en puestos de revistas, como ustedes saben, lo empezamos a distribuir el día 23. El próximo día 6 de agosto van a empezar a ver la circulación de nuestro segundo gran título, que es Star Wars The Dark Side. Los otros dos títulos que vamos a manejar los estamos manejando como títulos que nosotros llamamos sombrilla. Es decir, la verdad es que no podíamos desaprovechar la oportunidad de esta balanza que se da en el universo de Star Wars entre la fuerza y los que se fueron al lado oscuro de la misma. Y eso es lo que estamos tratando de emular también con el programa editorial. En el caso de Star Wars Dark Side, va a haber una serie de miniseries en donde presentaremos a nuestros villanos favoritos. Por supuesto, y es obligado, tenemos que empezar con Darth Vader, ¿no? Entonces las dos primeras miniseries que vamos a presentar en este título va a ser Darth Vader and the Lost Command, el comando perdido, y seguiremos con Darth Vader and the Ghost Prison, que es la prisión fantasma. Después de estas dos series nos vamos a ir con algo de Blood Ties con Boba Fett y Zed. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, esto es solo la punta de lanza de este título. Más villanos estarán por venir. Y por el otro lado, ¿qué pasa con la parte de Lightside? Si ustedes revisan la línea temporal de Star Wars, estamos entrando todo a partir de estos 5 años posteriores a la batalla de Yavin hacia atrás. Toda la parte de Lightside empezará primero con la saga de Obsession, pero después nos vamos a mover un poco hacia lo que son los inicios, a cómo inicia toda la que es la Orden Jedi y cómo al final empieza a aparecer el lado oscuro, viene la decisión para después el levantamiento del Imperio y la consecuente aparición de la rebelión. Entonces tendremos Obsession, después tendremos Force Stone, en esta saga, la serie de Horston, seguiremos con Prisoner of Hogan y finalmente está programado meter Force War en estas series de el lado bueno, del lado de los Jedi, bueno, los caballeros Jedi. En fin, y bueno, por supuesto, continuaremos el programa editorial, ya sesgados un poco también por el nuevo material. No solo queremos estar reeditando el material que ya existe, sino que empezaremos a involucrar nuevos títulos. Y también para diciembre estén muy atentos porque les vamos a tener un lindo regalito que es Visionaries. Visionaries es un TPB fantástico que no se pueden perder. ¿Por qué? Ustedes saben que, bueno, George Lucas, cuando está involucrado haciendo películas, en realidad sí se mete a fondo con la generación del arte y las historias, etcétera. Así se arremanga y se pone a trabajar. Bueno, pues cuando estaban haciendo el episodio 3, estaba trabajando con un grupo de artistas, la verdad es que muy prolíficos, que me estaban como retroalimentando todas las ideas que estaba teniendo para esta película. Y al final del día, hubo muchas que se quedaron fuera de la película, pues porque desviaban la atención del foco de la producción, y sin embargo valían muchísimo la pena. Y lo que han hecho con este TPB es que han recopilado algunas de las historias alternas, universos alternos que se generaron, planetas, naves, personajes, y se han recopilado en este tomo. Entonces, para todos los que somos fans de esta franquicia, la verdad es que es una delicia este tomo, no se lo pueden perder, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, sin más, les dejo ahora con Karim, que seguirá platicándoles de todos los planes que tenemos en este lanzamiento. Bueno, desde su lanzamiento original en 1977, Star Wars ha sido una de las marcas más reconocidas para niños de todas las edades. Durante 20 años no hubo películas y sin embargo la marca llegó para quedarse, está presente en las casas. Con las películas 1, 2 y 3 volvió a agarrar una fuerza fantástica y hoy tenemos una marca que ha permanecido vigente y que tiene una base de fans que día con día está creciendo. Esto nos da la oportunidad de contar con un target muy amplio de lectores que van desde los 10 hasta los 40 años de edad. Para estos fans, para estos lectores, una de las cosas más importantes es tener productos de calidad, porque los productos permanecen y son parte de la colección. Entonces hemos trabajado muy duro en Panini para tener un producto de muy alta calidad, con una excelente impresión, para asegurar que esto es parte de la colección de cada uno de los fans. ¿Cuáles son los planes de apoyo para este año? Pues son muy ambiciosos para este año y los próximos. Tendremos exposición en televisión, en radio, en exteriores con materiales similares a los que han estado viendo, promociones, ya nos hemos acercado con muchos de ustedes para ver las promociones en tiendas, tenemos el primer proyecto que arranca en cómics en el mes de agosto, ya les contaremos más adelante, en fin, entonces estaremos haciendo cosas muy agresivas durante los próximos meses y años para asegurar que todos los fans pueden encontrar el producto en el mercado. Hablando de distribución, estamos expandiéndonos para llegar cada vez a puntos más lejanos y satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Y para esto, pues el día de hoy queremos anunciarles que hemos lanzado ayer nuestra página www.panelicomics.com.mx, que es nuestra página de venta online, justamente para todos estos lugares lejanos en donde no están pudiendo encontrar fácilmente los cómics y los mangas. Ayer que arrancamos fue tal el éxito que el servidor se cayó. Así que fue, honestamente, es una noticia fantástica porque habla de la fuerza que tienen las marcas y todos los títulos que tenemos y del mercado potencial que tenemos hoy en México. Este año se estrena la serie de televisión Rebels, que básicamente lo que hace es que narra las nuevas aventuras entre el episodio 3 y el episodio 4. Toda esta serie animada es un gran preámbulo para, pues, la gran noticia que ya saben todos ustedes, que a finales del año que viene, pues, se lanza la película 7. Así que es un, para nosotros es un extraordinario momento para entrar ahorita al mercado, para empezar nuevamente con todo el ruido que vendrá durante el próximo año y medio. Y bueno, también a principios de este año fue anunciado por Marvel que publicarán nuevamente los cómics de Star Wars. Como ustedes saben, los primeros cómics de Star Wars fueron de Marvel, luego pasaron a ser de Dark Horse. Así que nuevamente pasan a manos de Marvel y aquí tenemos tres títulos confirmados por Marvel que arrancan el año que viene. En enero tenemos el primero, que será escrito por Jason Aaron, ilustrado por Trent Cassidy. Luego en febrero tendremos Star Wars Darth Vader, que será escrito por Kieron Gillen y ilustrado por Salvador Yadoka. Y por último, en el mes de marzo, tendremos Star Wars Princess Leia, escrita por Mark Wise y ilustrada por Terry Thompson. Así que, como les comentaba Sonia hace un momento, material editorial hay muchísimo. Verán que cada vez tendremos más títulos en el mercado. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos obviamente que se centren en la parte de cómics, porque de la parte de Star Wars nosotros no tenemos más información que la que hemos compartido el día de hoy con ustedes. La gente podrá leer en todo tipo de lugares, pero entonces si tienen alguna pregunta o respuesta, preguntas, pues encantados de la vida. Saludos, voy a pedir un minutito. Y alguien está preguntando de qué lado de la fuerza está tú, ¿no? Ustedes ya escogieron porque hay sillas ahí en el Dark Light Side y el Light Side. Entonces, de alguna manera ya está identificada. Antes de empezar con las preguntas y respuestas, me gustaría hacer un homenaje y al mismo tiempo un agradecimiento muy fuerte a nuestros socios comerciales de Disney. Entonces, que están aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muy buenos días. Alfredo Rodríguez, del Café Comiquero. Acaban de comentar, como comentaban, de los lanzamientos de Marvel en Estados Unidos con la nueva franquicia de Star Wars. Sabemos que Marvel en México lo tiene otra editorial. ¿Ustedes estarían también trayendo estos títulos que va a lanzar Marvel USA el año que viene? Todo relacionado a Star Wars, sí, tenemos propiedad y podemos lanzar. De la otra publicación me gustaría mucho, pero todavía no. Ok, excelente, muchas gracias. Gracias, Ulises Andrade, del grupo de Order 66. ¿Tienen contempladas estas partes, como mencionaba hace rato, de sacar de personajes en específico, no son Darth Maul, Darth Vader, Boba Fett, mencionó por ahí, y algunos otros personajes, historias enfocadas nada más a esos personajes, o sería nada más como parte de la historia? No, en realidad estamos tratando de ubicar las historias de los personajes focos o principales y las miniseries que vale la pena irlas sacando alrededor de los personajes. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo González, el grupo ASI. La última precisión del 23 de julio salió ya lo de Star Wars y después el 6 de agosto salió las dos de Dark Side y también de Dark Side. No, el 6 es Dark Side y el 13 va a ser Light Side. ¿El viraje cuál es? ¿Perdón? ¿El viraje? Importante, para que lo encuentres a todos lados. ¿Número? ¿Vaya número? No, eso siempre es secreto de Star Wars. Por último también, es algo que siempre de calcomanías son muy venidos, ¿no? Por parte de ustedes, ¿habría alguna posibilidad de tener después un álbum sobre estos cómics o algo relacionado con Star Wars? Sí. Por el momento no lo tenemos confirmado. Hola, buenas tardes, Mariano Marín, del periódico Nuestro Medio de Microcroma. de cada una de las historias que van a tener, tienen un cierto número de historias que van a tener, o sea, va a haber un límite, o sea, empiezan en el 1 y cuándo terminan y cuál es el costo, y cada cuánto va a salir. Bueno, mira, lo que sí estamos haciendo es organizar el plan editorial alrededor de miniseries. No estamos en series continuas, al menos por el momento. Que te estoy hablando de los inicios. Tal vez el próximo año sí, con el material de Marvel, entre alguna serie continua, pero por el momento estamos estructurando el plan alrededor de miniseries, pues también para que el lector pueda tener historias cerradas. Todos los tomos van a ser mensuales. Todos los tomos tienen un precio de 39 pesos, salvo por supuesto el TPD. Los lanzamientos que tenemos ahorita son para niños de 13 años en adelante. Niños y más, ya no tan niños. Sí, adelante. Gracias. Manuel Suárez, de Estudio de la Medianoche. De entre los planes que se tiene pensado está Caballeros de la Vieja República o Historias de Jedi, tal vez como TPB. Mira, todavía lo estamos evaluando. Es un título que ha sido muy solicitado por los fans, sin embargo también es de una extensión importante. Entonces, queremos evaluarlo versus el nuevo material que se está generando, ¿no? Entonces, también dependerá un poco, yo creo que de la respuesta del mercado, si nos permite expandirnos con más títulos, probablemente sea una de las principales áreas que incorporaremos. Gracias. Buenos días. Rocío Macías de La Razón. ¿Solo van a estar a la venta en, bueno, me imagino que locales cerrados y puestos de periódicos, o hay posibilidad de suscripción? Hay posibilidades de suscripciones que estamos ya planeando para 2015. No vamos a empezar en el primer domingo porque todavía queremos estar muy conectados con ese sistema. O sea, una persona que hace un pedido online hoy automáticamente recibe un track number para ya saber dónde está su producto. Entonces, suscripciones no quería estar lejos de eso. Bueno, tenemos en otros países, tenemos la tecnología, tenemos cómo hacerlo. Pero está programado el día de 2015. Buenos días, quiero escuchar desde el podcast de Silvando, que estaban mencionando al principio de la presentación que en otros países han estimado 200.000 copias de venta. Están anunciando también el sitio oficial, publicidades, porque no suena raro, publicidades, bueno, se les cayó, por la asistencia. Para precisamente la gente que no tiene fácil acceso a las publicaciones. Estamos también viendo que la gente se puede suscribir. ¿Qué tanto puede afectar esto la distribución para las tiendas de cómics? Uno. Y dos, ¿tienen pensado, obviamente los números de sexos prestados, es decir, pero alcanzar este entre sus planes o imaginan que pueden llegar a las 200.000 copias con un La prioridad de nosotros son nuestros socios comerciales, los compradores que están aquí, todo el interés de que ellos tengan la mayor posibilidad de todos, son nuestros socios desde estampitas hace más de 10 años y todo, como ustedes bien saben. Un número que te puedo decir es que tenemos experiencia en la propia Alemania y nuestras ventas online nunca llegan al trabajo que ha hecho por un negociador. O sea, el contacto con un cliente directo o tener una tienda, un negocio en el centro de una ciudad o algunos departamentales donde la persona está y por el contacto con un producto, estos foros fantásticos que estamos desarrollando. O sea, esa parte emocional cuenta muchísimo en el momento de impacto de la compra. Entonces, por experiencia de Brasil también, te voy a decir que eso es para un problema detectado de no estarmos en un punto determinado de baja tarifaria, por ejemplo. Entonces no queremos perder la posibilidad de dejar este fran sin el producto. Héctor Negrete de la Cueva de Dinero.com. Me interesaría, bueno, ahorita estaba comentando mucho la situación precisamente de la posibilidad precisamente de que se lancen los títulos que publique Marvel ahorita a partir del año entrante. ¿Están dentro de los planes algunos de las series que anunciaron la semana pasada y también el material de archivo que Marvel ya anunció que va a lanzar? De las series originales de los 70. En cuanto al material de archivo, todavía no tenemos ningún plan fijo. Y bueno, estamos hablando justamente del material que está por desarrollarse, que está lanzando a principios de año. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge Tobalín de la revista Comicase. Del universo de fans que existen en México de Star Wars, más o menos a cuántos miles quieren ustedes poder captar en no sé, en un año, por decir, a lo mejor seguramente será muy distinto el número de lectores que tengan ahorita, tal vez, con el primer título, a los que puedan tener en un año, más o menos de cuánto calculan que puede ser ese universo de lectores. Mira, esta pregunta es muy interesante. Finalmente, el número de lectores se ve mes a mes. Entonces, nosotros pensamos por lo menos quintuplicar los números, o sea, quintuplicar los números que tenemos ahorita fácilmente. Pero pues esto dependerá también de la aceptación del producto, de si el lector decide comprar un título o comprar más de un título, en fin. Entonces, la proyección es mucho más grande de uso del presupuesto, pero esto se irá viendo según la preferencia de cada uno de los lectores. Perdón, en este un minuto, perdón, quiero regresar porque esa pregunta es muy interesante. Me encanta, y yo puedo decir que me encanta porque estoy en el país de ustedes hace un año y 9 meses. México tiene 32 millones de habitantes de 0 a 15 años. Entonces, si tú comparas, vamos a utilizar Alemania ya que está, ¿no? Hay mucho menos habitantes. Hay un Chile con 17 millones de habitantes. Entonces, el potencial de este país es gigante. Lo que estoy trabajando junto con este equipo y mi equipo dentro de la oficina era para traer para ustedes lo mejor que existe en el mercado mundial y está disponible. Porque aquí hoy, si hablamos de 100, 200, 300%, honestamente es poco, cerca de la cantidad de niños. De este mismo target que estoy diciendo de 0 a 15 en España, vendemos más do que México y tenemos allí 7 millones. Entonces, quiero crecer, existe potencial de crecer, la única cosa es tener contenidos buenos disponibles para ustedes. Hola, yo no tengo tiempo para desarrollar. Quería saber si estas series que están lanzando son canon y, más aún, ahora con el rompimiento de canon a partir de lo que entró con Disney, si todas las series anteriores que van a lanzar van a tener que tener el título de leyenda o de series en inglés que lo tienen, o lo van a tener que tener. ¡Otra vez! ¡Al Stormtrooper! ¡Otra vez! En realidad, hasta ahorita, todo lo que se está autorizando en la línea tiene que estar dentro del canon. ¿Dónde está mi cliente? Todavía no. La pregunta fue si tenemos ya planes de lanzamiento digitales, esas cosas. Es un tema que tenemos, me gustaría haber disponible. Hay un tema de contrato, hay un tema de todo, cómo manejar eso. No te puedo decir que es un éxito en otros países. Entonces, para mí no es prioridad. Incluso en Estados Unidos no es prioridad. Ángel Caballero, el Universo. Respecto a Panini Comics, ¿qué tanta piratería y cómo la combate? ¿Qué tanta piratería hay y cómo la combate? Combatir piratería no es un tema muy sencillo, ¿no? La mejor manera de pelear, vamos a decir así, o combatir la piratería es tener un buen producto a un precio que el cliente puede pagar y de fácil acceso. Estos son los tres pilares, las tres bases, las tres columnas para que tú puedas estar bien en este mercado. Existe en toda parte, no es un tema sencillo, honestamente es una preocupación, ¿no? de cualquier editorial en serio que trabaja seriamente no gusta tener que estar en el mercado y saber que eso existe. Entonces el proyecto de Panini es tener el mejor producto oficial, como siempre, todo lo que hacemos es bajo este sello, y estar disponible de la mejor manera posible, porque si el pirata está antes que nosotros, nos gana. Para contestar a tu pregunta, creo que también el tema de piratería es un tema muy importante con el consumidor. El consumidor también tiene que escoger un producto oficial. El consumidor que realmente esté interesado en la marca difícilmente buscaría un producto pirata. Entonces creo que también hay una parte de la piratería que recae de manera muy importante en que el consumidor no lo quiere. Y finalmente, nos tenemos buenas noticias. En realidad, Panini es parte de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. La Cámara como tal tiene un organismo que se llama CEMPRO, que se dedica a combatir la piratería. Parte de nuestra cuota anual como asociados, como agremiados, se destina a acciones específicas de combate a la piratería, en donde pues incluso se hacen redadas y tomas de bodegas ilícitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como parte del gremio editorial, sí tenemos acciones específicas también, si no como Panini, pero sí como gremio. ¿Alguna otra pregunta? No, sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Spike, soy traductor de Panini, pero yo siempre tengo esta pregunta porque hay como camisetas de Star Wars con el rol de Daniel Ross y las presentaciones anteriores de lo de Top Cow y Kikas, todo eso, ha habido camisetas y botones y hasta gorras. Yo quería preguntar si es posible hacer alguna venta para el público de este tipo de merchandise de Star Wars y de todo lo que publica Panini. Yo creo que también muchos de los fans interesan. Mira, nosotros los derechos que tenemos son los derechos de cómics, así que no podemos vender otro tipo de producto. Este producto está destinado exclusivamente a dar a conocer y ayudar a la venta de los cómics, es material promocional. Hola, soy Mario. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya no tenemos más preguntas? Hay otra. La última pregunta. ¿No? Muy bien. Bueno, pues vamos a dar por terminado el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su visita. Por eso perdimos la guerra. Ay, perdón, no lo felicito también. Adelante, gracias.